Este podcast se une a Cruz Roja para ayudar ante la emergencia del coronavirus. Queremos pedir tu colaboración para que Cruz Roja pueda seguir ayudando en la entrega de alimentos o los traslados de afectados en alguna de sus más de 500 ambulancias. A través del plan Cruz Roja Responde. Entra en www.cruzroja.es/coronavirus y ayúdanos. Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso fresquito con el que celebrar el cumpleaños del jefe. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Yo! ¡Cumpleaños! Es que lo hemos hecho fatal, ¿eh? Yo, lo estoy haciendo queriendo. Totalmente. Bueno, pues bueno, mis bendiciones. Luego Benal lo adapta y mezcla ahí todas las pistas para que suene y pone el voiceover. Nos mete un poco de autotune, tío. El autotune, eso. Pues mis bendiciones. Bueno, esta quinta temporada está coincidiendo con los cumpleaños de todos, ¿eh? Porque tuvimos ya el cumpleaños de Baldomero, tuvimos el cumpleaños de Luigi Bercotti. A ver si coincide con el cumpleaños de Cuchichi, pues no, que es dentro de poquito. Verdad, el mío ya mismo. El mío también. El mío coincide, de hecho. Ah, pues mira, lo ponemos a... Curioso. Bueno, pues muchas gracias por este cumpleaños. Y la voz que ha dicho, ya que hoy no está Plisken, desde aquí le mandamos un brindis a Plisken, la voz que ha dicho lo del liso barra fresquito, pues no es otra que nuestra querida Cuchichi, la Romina de este podcast. Buenas, Akuski, Cuchichi, ¿qué tal está? Romina. Pues estamos aquí muy bien celebrando tu cumpleaños confinado. Bueno, confinado no, pandémico. No, confinado también porque en Benalmádena estamos con el cierre perimetral y entonces he tenido que soplar las velitas yo solo. No me han ayudado nadie. Claro, me ha salido bien. Sí, sí, he seguido los pasos de Messi para el cursillo. Ha apagado la vela. Bueno, si estabas tú solo podías soplar, porque como ahora he visto hay gente que utiliza un abanico o un secado de pelo. O el método más fácil del mundo, que es mojarte los dedos y con los dedos tocar la llama. Y chupetea, o sea, toda la tarta. Claro, claro. ¿Qué has pedido de deseo, Benal? No lo puedo decir, porque si no, bueno, no se cumple. Pero vaya, voy a dar una pista. ¿Tiene algo que ver con las películas de hoy, sobre todo con la segunda? ¿Tiene algo que ver con daño a las personas? Y también tiene algo que ver con nuestro siguiente colaborador, Luigi Bercotti, el choripán de... que como hoy es todo argentino, el choripán del podcasting, el cementerio del humor, el terrorista de los chistes o viceversa. Luigi, ¿qué tal? ¿El terrorista de los chistes o viceversa? ¿Qué? ¿El chiste de los terroristas o cómo? No, porque sería o el terrorista del humor o el cementerio de los chistes. Ah, vale, vale. De ahí vale, el viceversa. Vale. Pues muchas gracias, boludo. ¡Me estás cargando! ¡Vení! Yo cada vez que decían vení me acordaba de la canción. Bueno, y también tenemos nuestro... Jaenerys particular, nuestro Orri, que hoy tiene mucho más trabajo con la sin Orri, ya que nada más que en una película tenemos 6 y se lo ha preparado, vaya, lo tiene de rechupete. Buenas, Orri, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues sí, de rechupete, bueno, ya veremos a ver. Pero algo, hoy sí que he visto las películas con un cuaderno delante, la verdad. Como un consejo que me dieron, que es buen consejo. ¿Pero ha apuntado y aquí, algo o no? Algo he apuntado. Este sí y este no. Algo he apuntado. Esta me gusta, me la como yo. Y bueno, no sé si vosotros habéis notado por allí los terremotos. Aquí, aunque los terremotos de Granada han sido principalmente los focos, sobre todo en Santa Fe y en Atarfe, en Granada, aquí sí que se notan vibraciones de vez en cuando. Con menos intensidad, pero bastantes. ¿Y estás seguro que no han coincidido con los chistes de Luigi? Pues, es probable, ¿no? No, la verdad es que no, como no escucho, no estoy cerca de Luigi, no sé cuándo dice el chiste, pero vamos, intuyo que algo ha tenido que ver. Cuando estás cerca, tampoco lo escuchas. Al menos lo intenta. Yo es que no siento nunca los terremotos, tío. Me acuerdo hace como 4 o 5 años que hubo un terremoto de noche, tío. Y yo me desperté, pero sin saber por qué, ¿no? Y de repente veo que el móvil tiene la lucecita de los mensajes. Y entonces miro a ver quién coño escribe hasta ahora. Y veo que está en todos los grupos. ¡Tío, el terremoto! ¡No, ven! Yo, ¿qué terremoto? Entro en Twitter, todo el mundo. ¡Madre mía! Ha sido... Y yo no me enteré de nada. De nada, o sea que... Tiene el sueño profundo. Si hablamos... No, hombre, a ver, no tanto porque me desperté, pero que me desperté como te despiertas porque sí en mitad de la noche, ¿no? Pues y... mira, siguiendo con el anterior vinilo de barra de las canciones de Migrante de Plisken y la anécdota del cine porno, pues vamos a contar batallitas y anécdotas historias. Yo también tuve una gorda con los terremotos, y seguramente sería con ese mismo terremoto que se sintió. Y es que a mí me despertó, no sé si el terremoto fue a las 7 de la mañana, 7 y media, una cosa así. Fue a las 5 y media. Bueno, a las 5 y media, pues yo sentí el terremoto y me despertó. Pero esto que está entre sueños y soñando y tal. Y yo estaba soñando que había entrado un ladrón a mi casa y me estaba cogiendo los pies de la cama y me estaba pegando un meneo para despertarme. Y claro, yo me desperté así sobresaltado, vi que no había nadie cogiéndome los pies y digo, anda que ve que las paranoias de sueño que tengo tiene cojones. Y nada, me di media vuelta y seguí durmiendo. Y me pasó como a ti, Luigi, que cuando me desperté y veo 300 mensajes, todo hablando del terremoto, ¿lo habéis sentido? ¿Lo habéis...? Y digo, hostia, pues entonces va a ser ese el ladrón que ha entrado a tocarme los pies. ¿Eso puede ser en el 2009? ¿2009? Yo creo que fue 2014, 2015, una cosa así creo que fue, ¿no? Sí, una cosa así, o posterior. No puede sé. Ser, puede ser, sí. No sé. No, por ahí, por lo que ha dicho Luigi. No lo sé exactamente, pero bueno. Bueno, aquí hemos venido a hablar de mi libro. Bueno, hemos venido a hablar de dos peliculillas. Iba a decir dos argentinadas, pero bueno, una no es demasiado argentina. Yo diría que una es casi internacional, aunque es una producción hispano-argentina, pero es una historia que puede pasar en cualquier lugar del mundo. Y estamos hablando de Tiempo de Valiente y Relato Salvaje, las dos películas de Damián Chiffron, si es que se pronuncia así, y las traemos porque se le ocurrió a Orri, ¿no? Creo que fue a Orri el que propuso Relato Salvaje, y ya no sabíamos si qué película acompaña Relato Salvaje, si la última de Fesser, que ha salido directamente en Amazon Prime, que Sakurski y yo la vimos y está relacionada con Relatos Salvajes porque son historias cortas, es un largometraje formado de casi corto, de historia autoconclusiva. Pero Valdis, quien posiblemente esté con nosotros en la segunda parte del programa, nos sugirió que habláramos de Tiempo de Valientes, película de la cual no se acuerda ni ha visto, pero bueno, la propuso. Orri, ¿por qué propusiste estos Relatos Salvajes? Pues la verdad es que no sé decirte por qué la propuse, pero sí que recordaba que me había gustado mucho la película, un poco cruda, un poco salvaje, pero fue muy divertida y no sé, cuando dijiste de proponer algunas películas para comentar, pues dije, esta podría estar chula y sería ser interesante para comentarla. Y Sakurji también fue una de las que votó a favor de esta película, porque doy por hecho que también le moló bastante. Somos Sí, del mismo además. equipo. Sí, la verdad es que sí. Sí, porque además yo soy antidramas y menos en esta época. Creo que es muy necesario el que se vean comedia o, bueno, Relato Salvaje un poquillo más oscura, ¿no? Es una comedia un poco así, pero te ríes mogollón. Yo por lo menos hay dos historias que ya lo comentaremos ahora que me fascinan. Y creo que era muy necesario el ver una película de reírse, de que tú eches un buen rato y no tengas que estar pensando ni en virus mortales, ni en catástrofes naturales, ni nada de ese rollo. Pues sí, pues sí. Y este Damián Sifron, o Sifron, digamos que a mí me recuerda un poquito al... ¿Cómo se llama el puto gordo de Juego de Tronos? El Martín, ¿no? Eso. George. George R.R. Martin. En el sentido de que hace poco, ¿sabéis? Es un tío que es bastante ocioso. De hecho, si os miráis la filmografía del tío, porque el tío es director y guionista, hizo una serie que creo que se llegó a hacer, se compró y se hizo la versión en español, o a mí me suena de que la serie se vio, lo mismo era en la Argentina también aquí, una serie que se llamaba Los Simuladores, en el 2002. Luego al año siguiente sí hizo El Fondo del Mar, película que no he visto, no sé de qué va. Tiempo de Valientes, que va a ser la primera protagonista del programa en el 2005. Y luego ya, una serie para televisión el año siguiente, Hermano y Detective. Película, o sea, serie que él mismo hizo su versión en España con el mismo nombre, Hermano y Detective, que yo la recuerdo y que se comió un mojón. Y esa misma serie, Hermano y Detective, también la produjo y, bueno, también la hizo en México. Y luego ya nos vamos, o sea, desde la última película de Tiempo de Valiente hasta 2005, hasta 2014, donde hizo este Relato Salvaje, y ya no ha hecho nada más. Ya no ha hecho nada más. Siempre en la entrevista dice que ha preparado una película de ciencia ficción, que podría ser una serie que tiene no sé cuánto y tal, no sé qué. Pero el tío hace más bien poco. Poco. Digamos que largometrajes tiene tres. Y serie se podría decir que tiene dos. Porque una de ellas ha hecho tres versiones para distintos países. O sea que. Y la. La serie, o sea, la primera película de la que vamos a hablar, Tiempo de Valientes, cuando la vio Pedro Almodóvar y Agustín Almodóvar, le pareció muy interesante. Como ahora vamos a hablar de la peli, que yo creo que es una peli que yo no la conocía y me ha parecido, o sea, me río bastante, me parece muy curiosa. Y cuando vieron la película los Almodóvar, decidieron ponerse en contacto con Damián Sifrón para producirle la siguiente película, claro, pero la siguiente película, 9 años pasaron. 9 años. Yo creo que ni el gordo tarda tanto en hacer un libro. Pero bueno, tío, y ahora ya os digo, se lo toma con tranquilidad. Bueno, vamos a entrar ya de lleno. ¿Tenéis algo más que hablar de este señor, de Damián Sifrón? Que es muy buena gente, Es buena poco más. gente, ¿no? Que tiene una idea ahí al Dani Rovira. Sí. Bueno, yo tengo apuntado aquí a alguien que le da un aire a otra persona aquí española en Relato Yo Salvaje. creo que sí, yo también lo tengo apuntado. A ver, No, no lo hemos hablado, pero seguro que es el mismo. lo dejamos para pa el final. Y bueno, pues entonces vamos a meternos de lleno en Tiempo de Valiente. ¿Qué os ha parecido Tiempo de Valiente? Mira, a mí me ha sorprendido mucho. Yo tampoco conocía esta película y me he reído, me ha impactado, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Me ha parecido muy divertida, muy entretenida, una película que no se hace pesada porque el ritmo es bastante frenético y que cuando tú piensas al principio que va a ir de una cosa y que va a ser un poco, o por lo menos esa fue mi impresión, ¿no? De que iba a ser un poco aburrida. con el rollo del estereotipo del psicólogo argentino, ¿no? Y de repente pega el girito y dices, adiós, ¿qué ha pasado aquí? Eso mismo lo he estado comentando con Luigi Bercotti antes de empezar la grabación, que es que tiene un McGuffin que te lo venden de una manera, dices tú, puf, psicólogo argentino, verás tú, ¿y qué va? Es un McGuffin total, luego no tiene nada que ver con eso, es únicamente el principio. Pues sí, la verdad es que me ha parecido muy buena película y una manera estupenda de terminar el viernes, que vamos, chapó. A mí me ha gustado también mucho, la verdad, muchísimo. He soltado muchas carcajadas y hacía tiempo que no me reía con una película, con una carcajada espontánea. Y lo que decía, eso de que empieza de una forma y termina de otra, eso es lo bonito de ver una película sin tener ni puta idea de lo que va. Porque yo cuando la propusiste, ni idea de qué iba. Y cuando empecé a verla, ha empezado bien, ha seguido mejor. En el tercer tramo de cuatro iba ya mejorísimo. Y vamos, es que ha ido aumentando el ritmo y el enganche de la película casi diría exponencial. A mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy divertida. Y repito, el arrancarme carcajadas con películas no es muy frecuente últimamente. Y a mí también me ha parecido una película, como estaba comentando con Benalma del Man antes, es una película muy tipo lo que se podría hacer en Hollywood, ¿no? Lo típico de un el policía que tiene... Una buddy movie de cajón. Sí, que está deprimido, le endilgan ahí a un tío que no pinta, que no pega ni con cola en las situaciones, ¿no? Que es, pues, el psicólogo y tal, y que luego, pues, se va desarrollando ahí van pasando cosas un poco inesperadas, porque tenía ahí un tío que no tiene nada que ver, ¿no? Y de repente vas viendo como él, que en principio era un pardillo, va creciendo y tal, pero que una cosa que se ha hecho con un estilo muy diferente al que se habría hecho en una película de Hollywood, ¿no? Y la verdad es que está bastante interesante. A mí me ha gustado la película, me ha parecido que es recomendable, vaya. Sí, sí, totalmente, vaya. Ha sido un acierto. Ha sido un acierto porque la que tenemos pendiente de Fesser, creo que era Historias Lamentables, ¿era? ¿Sakursky, cómo era? Sí, sí, Historias Lamentables. Historias Lamentables, sí. Está bien, pero yo creo que esta le viene más... Esta me ha divertido más. Y de ninguna de las dos me esperaba gran cosa, pero esta me ha gustado. Bueno, por decir un poquito datos sobre la película... Bueno, fue un pelotazo en Argentina y con la dirección y el guión del propio Damián Cifrón. Y los actores son argentinos. O sea, que bueno, los argentinos eran súper conocidos. Para mí, no. El que hace de psicólogo, que era... Diego Peretti. Sí. A mí sí me gusta mucho Diego Peretti como actor, ¿eh? Yo el típico actor que me suena de haberlo visto, pero no lo tengo ubicado, vaya. Mira, salía en el reino. No sé yo, sois vos, o no soy... Sí, yo creo que algo así. Y en la última sí que yo lo vi fue en El Reino, la de Antonio de la Torre. Ah, es que no he visto esa peli. Me la puse el otro día porque creo que está en Amazon Prime. Me la puse el otro día y caí redondo. Uf, a mí me encantó, ¿eh? Mira que a mí la trama esta del corrupción política no es algo que me apasione, pero me gustó muchísimo, pero es que yo soy muy fan de Antonio de la Torre. Creo que también salía en una serie argentina que después hicieron en España, que es Los Simuladores, que era muy chula. A mí me gustaba la serie, vamos. Sí, es la que comentaba al principio, también del mismo tío, del Damián Cifrón. Pues, que también salía ahí. No recuerda el tío este, el Diego Peretti. No recuerda así un poquito, salvando la diferencia y la etnia, no recuerda así un poquito al cantante de Ketama. Vamos, que manda narices, ¿no? Van al mismo torrino. Vaya, que se puede fumar un cigar lloviendo que no se le moja. Y las PCR, así, mira, así. Y nadie una detrás de otra. Y nadie lo invita a raya de coca, porque el hijo de puta lo tiene que dar limpio al que sea. El terror de Pocholo. Bueno, pues Diego. Es un amigo de Ibrahimovic también. Bueno, esa referencia futbolística, bueno. Es que a mí Ibrahimovic me ponía, mira que a mí el fútbol no, pero ese muchacho tenía algo. Coleta, ¿no? No sé, porque tú lo ves y dices, pero algo, yo le veía algo ahí. Uh-huh. Bueno, Diego Peretti este hacía de Mariano Silverstein, psicólogo. Luego el policía al que le estaba haciendo la terapia era Alfredo Díaz, el papel, y el personaje, o sea, y el actor era Luis Luque. Y luego el resto, no sé si citar al malo, ya haciendo spoiler del tirón, Óscar Ferreiro, y un tal, el esbirro de o la mano derecha del malo, que era Tony Lestingi, no sé, es que los nombres estos argentinos, italianos, mezclados, judíos, no me sale. Este me suena un montón, pero me suena a actor americano, la planta que tiene. Ese hace un papelón, a mí me ha gustado muchísimo su interpretación. Porque digamos que es la menos cómica, dentro de que todo es muy cómico y todo muy chuflero, pero eso digamos que no es un chuflero. Malo de opereta, digamos que es serio, porque el malo, sí, malo, sí, sí. Malo es muy de chiste, es muy exagerado, pero ese no, ese lo veo yo muy, sí, me moló. Sí, la interpretación está muy bien, y cómo cambia el registro cuando entran a la cafetería, que al principio no, yo no sé nada, y cómo cambia y se le pone la mirada de tiburón. O de tigre. Uh-huh. Así, a mí me ha gustado mucho. De animal, ¿no? Sí. De coño, que cuidado con este, Cuidado con este. Uh-huh. Eso. Luego yo creo que ya del resto del reparto, pues nada. Más actores conocidos en Argentina. Después, yo no creo que haya ninguno más destacable que podamos llegar a conocer. Bueno, llegó tu momento, Orri. Venga, vamos a hacer algo. Mira, si no hace ese. No, ya no es lo mismo. Es que un programa sin eso y sin una pregunta de mierda de Luigi es que ya no es lo mismo. No, si me lo decís, no lo hago. Porque, ya te ha salido. Estáis como esperándolo, entonces ya no es lo mismo. Bueno, yo me tomo aquí una nota. Dime. No, que tírale. Me preparo aquí una notilla y más o menos parece. Que ha salido algo, ¿vale? Porque estoy ensayando los SI del inglés, de los huevos, y bueno, eso me ha dado unas pautas. Bueno, la película se llama Tiempo de Valientes. El detective Díaz se encuentra abatido porque ha sido engañado por su mujer. En la comisaría deciden encomendarle a un psicólogo que lo acompañe durante su reincorporación al servicio. El psicólogo atropelló a una mujer y en vez de entrar en prisión, lo que hace es cumplir servicio como terapeuta para el detective. Y a lo que hacen es el dúo dinámico, vamos, que van juntos patrullando. Poco a poco se va gestando una relación de terapia que deriva en una relación de amistad. Investigan la aparición de dos cadáveres en el maletero de un coche. La búsqueda de pistas les lleva a un laberinto de conspiración, corrupción y crimen que deben resolver juntos. Se meten tanto en el asunto que acaban cautivos por parte de los servicios de inteligencia. Al psicólogo lo dejan libre, pero con seguimiento y orden de ser eliminado si hace algún movimiento sospechoso. Sin embargo, Díaz, el comisario, el detective queda recluido para ser interrogado y ver cuánto sabe del tema. Una noche el psicólogo recibe una llamada que desencadena su intento de asesinato por parte de un secuaz de los servicios de inteligencia, pero consigue controlar la situación y amordazarlo de una forma bastante peculiar. Cuando intenta explicar la situación en comisaría, el comisario no le hace mucho caso y decide rescatar a Díaz por su cuenta. La amistad, felicidad y el honor le lleva a enfrentarse a situaciones peligrosas e infiltrarse en la misma sede de los servicios de inteligencia para rescatar a Díaz y desarticular el complot clandestino orquestado por los servicios de inteligencia para robar uranio. ¡Qué maravilla! Es una sinorri normal. Bueno, normal, escrita, ¿vale? Que me he tomado un rato para hacerla. Pues, Alasino Rick, ¿qué os parece? ¿Se ha resumido más o menos la película? Bien, bien. Fantástica. Bien, bien. Ah, pues, vale, me alegro. Uh-huh. Están sirviendo las clases de inglés. Para hacer sinorri. Bueno, pues. Bueno. ¿Qué queréis contarme de la peli? ¿Qué voy a contar? A ver, ¿qué podemos contar de la peli? Bueno, yo al principio, cuando empecé a verla, digo, puff, digo, esto es muy argentino todo. Es lo que hemos dicho del girito de. Del McGuffin y tal, que digo, uff, policía argentino, que le pone, que lo deja la mujer más que le deja la mujer, que es que dice que si me detorno no lo deja, que le engaña, ahora le ponen un psicólogo con la fama que tienen los argentinos con los psicólogos y tal, digo, todo muy argentino, muy tal, digo, uff, me va a costar trabajo, pero no. No, porque llega un momento, lo que hemos comentado antes, empieza la película, como habíamos dicho, con el psicólogo ahí acompañándolo a regañadientes y tal. Y sí, haciendo las preguntas, haciendo el rol de policía, porque el otro está ahí con la depresión de caballo y tal. Y llega un momento en el que los roles se cambian totalmente. Eso precisamente iba a comentar. Bueno, perdona, continúa. No, sigue. Que me hace mucha gracia porque en el coche lo va preguntando, dice, vamos a ver, ¿cómo identificas eso con algún trauma del pasado, no sé qué? Como que él, como que no tiene ningún problema y está buscándole soluciones en plan, no es muy consciente. Muy de manual, ¿no? Sí, exacto, muy de manual, ¿no? Está acostumbrado a tratar esos temas y él los cuenta así. Pero cuando a él le pasa lo mismo, ahí me recuerda lo que le pasa a dos tíos que van borrachos de juerga por la calle hasta que uno se pega la hostia. Entonces ahí ya a uno se le va todo el cebollón y el otro está hecho polvo, ¿sabes? Como que se cambian los roles, es lo que tú has dicho, Benal. Y en ese momento, el que estaba al principio deprimido muestra mucha entereza y el otro se queda hecho una mierda. Sí, sí, sí. Esa parte está guay. Es que a mí me gusta mucho el cambio de rol porque no me lo esperaba. Y en el momento que ya hay el cambio de rol al principio de la película, que es en una cena genial, la de la cena, ya la película cambia totalmente y pasa a ser una body movie de manual. O sea, ya pueden ser los dos perfectamente policías. Mira, puede ser la peli de Nick Nolte y Eddie Murphy, la de 48 horas o 48 horas más. Límite de 48 horas. Límite de 48 horas y 48 horas más. Puede ser esa peli perfectamente. Un policía y uno que no es policía, pero que lo acompaña y tal. Es lo mismo, cualquier body movie. De hecho, en el cartel de la película... En el cartel de la película te viene en la parte de arriba, te dice, no es arma letal, es la comedia argentina del año. Y es que es muy rollo de eso. Vaya, no quiero repetirme, pero una body movie de cajón. Y claro, yo me esperaba una comedia de psicólogo argentino y digo, eso va a ser lo puto peor, la leche que te dieron Baldi. Pero no, nada de eso. Cuando pega el cambiazo, queda que te caga. Y el cambiazo, ¿quién se arranca a contar esa escena? Porque me parece brillantísima. Yo, porque además la estaba viendo ayer y estaba así repachingada en el sofá, tampoco le estaba prestando mucha atención al principio porque me pasó como a ti, que decía... Para los oyentes de Despeña Perros para arriba, que es repachinga. Que lo busquen en un diccionario, hombre, ya. Yo no hablo para Pablo Motos, así que nada, lo que no me entiendan, que lo dejen en comentario. Pablo Motos. Dícese de una posición cómoda. Dícese. Como decía. Dícese. Como decía David Sainz, ¿no? Díceselo. Dícese. Bueno, pues eso, que no le. Me pasaba como a ti, que pensaba que, digo, un pestiño de esto típico de. Y el momento en el que, o sea, lo deja en la puerta de la casa, empieza a llover y yo pensando, vete ya a tu casa y déjalo, porque el otro estaba en plan como que quería seguir la conversación. No, ahora me tengo que ir al hotel, no quiero volver a mi casa, porque en plan... Y ella dice, bueno, quédate a cenar. En ese momento, o sea, ahí iba increchendo. Ahí ya digo yo, ¿por qué lo mete en la casa? No, ya empecé a prestar más atención. Pero ese momento en el que están cenando, el que le dice antes a su mujer... Mira, no te pongas muy cariñosa porque este hombre está muy deprimido y tal. Y a puta, ¿eh? Y la otra, venga, encima, ahí. Y digo yo, pero vamos a ver, ya, para, que no, que nos estamos cargando a este hombre. Y de repente saca el otro la pistola y le apunta. Dice, tu mujer te engaña. Ahí, ya, yo ya me puse de pie y todo. O sea, que pegué un salto y dije... Dije, ¿pero qué hace? Este hombre está loco, ¿pero qué hace apuntándola? Sí, pero sí, cuando fue. Ya... Y sí, carga la pistola. Pero es que está muy bien hecho, porque en un primer momento tú estás viendo la película y dices tú, bueno, el policía contiene su trauma de que la mujer la ha abandonado y tal, se le ha ido el pistón y está loquísimo. Pero luego cuando la tía confiesa que le ha puesto los cuernos en el adulterio, antes te ha dejado pistas, porque antes ya ha estado la mujer discutiendo con él, diciéndole, bueno, vamos a quedar para comer y tal. Bueno, sí, ya veremos. Cuando llega con este tomosqueado, te va dando pistas de que ahí hay algo raro, que la relación no va bien y que él pasa un poquito de ella, lo que le hace, entre comillas, irse con otro, con el profesor este que tiene de sus clases y tal. Y claro... la escena te da la impresión de que es una ida de pinza del policía, porque ya has visto durante la presentación de los personajes que el tío está tocado, que cuando hablan de mujeres y tal, se evade y se va, y piensas que es una neura suya, y no, el tío es que ahí te muestra de que el tío es un detective muy profesional. Sí, además que iba observando en la casa, él entra observando la foto en la que está él haciendo escalada, no sé qué, estaba como analizando la situación, ¿no? O sea, buscando pistas que le llevan a saber que ella le era infiel al psicólogo. Uh-huh. O sea, a mí esa escena me parece brillante, y a partir de ahí ya viene el cambio, ya es el cambio de roles, que es el que estaba mal, el policía que estaba mal, ahora es el que, digamos... ayuda al otro a pasar el trauma, y él ya está recuperado totalmente. O sea, ya a partir de ahí no hay ninguna muestra de que él esté tocado. Pasa a ser... sí, recuperado o el temple, digamos. Sí, yo creo que es que le hacía falta como eso, como el una un algo un que revulsivo. Le hiciera clic. Sí, exactamente, que él dijera, espera, es que yo soy detective, es que esto que me ha pasado a mí también le puede pasar a él, que es algo muy normal, y como que lo supera de repente, y entonces es lo que sí, hace, además que... los roles y se convierte el psicólogo en paciente total. Es que el psicólogo cuando va en el coche, que empieza a decir, sí, no sé qué, ¿verdad? Que empieza a comerte la cabeza de que salió conmigo porque es mejor que yo en la cama, porque hace que se corra antes, porque la tiene más grande, empieza a decir... un montón de cosas que te quedas como diciendo, le está hundiendo la miseria, cabrón. Que justo en ese momento es cuando se lleva por delante otro coche y es como, no pasa nada. Le da con la mano abierta, no. No pasa nada, somos policías. Claro que al principio veías tú que el tío se saltaba los semáforos como en plan kamikaze y decías tú, bueno, este, ¿cómo está? ¿Cómo está como un cencerro? Y mira, la siguiente escena, que es cuando llueve y pone la sirena en el coche, ahí hay un fallo gordísimo. Yo no sé si os fijasteis, pero yo es que últimamente me fijo en estas mierdas. No sé, será por los cursos que estoy haciendo de cine y tal, que resulta que, no sé si os fijáis, está en el coche, le dicen que han encontrado los cadáveres de los que han robado... los que han robado al principio del caso, que habían desaparecido, y se ve que el tío saca la sirena, la lucecica, la saca y la pone encima del techo del coche, la saca por la ventanilla, y la siguiente escena, cuando llega, abre la puerta y se ve que el cable está dentro, que es como si hubiera cerrado la puerta con el cable, pillando el cable. Bueno, es una paranoia mía, pero bueno, que se ve. A que no diste cuenta ninguno. No. Pero vamos, a lo mejor pararon para mear ahí y lo pusieron bien. En la película, cuando hay cortes de escena y eso, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. También hay otro fallo de récord, cuando se están fumando el porro en el coche, que si tú te fijas, el porro encoge, se alarga y como si no hubiera mañana. No, pero esa escena, ese momento está guay porque el tío se le va la pelota bastante y después dice, esto no me hace nada. Después de haber hecho, Esto no sube. haberse rayado con mil cosas y paranoia rara, esto a mí no me hace nada. Y Toma, para ti. el hambre que le entra. Sí, es verdad. Pues es que ese momento es buenísimo también. Comiéndose la salchichita de lo de la mesa de billar, que se protege con dos bolas de billar. No, el actor tiene. O sea, los dos actores están muy bien. Los dos actores protagonistas están muy bien. Vaya, de hecho. El que hace de policía, el Luis Luque, el actor, se llevó el premio del Festival de Cine de Málaga como mejor actor latinoamericano. O sea que. Es que él no hace ningún papel cómico realmente. La película es muy serio durante la película, ¿eh? No, no, él no Y es cómico. muy buen papel. ¿Cómo? ¿Cómo Interpreta bien, dice? que hace muy buena interpretación. Sí, y que hace muy buena pareja. Porque Sí, también. el otro es cómico, pero no es tonto. Exacto. No sé si me explico, no está. Es el alivio, lo que se suele llamar el alivio cómico, pero no es un bufón. No, no, no, es cómico por cómo se maneja en las situaciones que tiene. Y por la cara que tiene. Es Sí. simplemente que está verde porque no es su mundo, pero no es un imbécil. Bueno, está verde, pero lleva las cosas muy bien. O sea, lleva las cosas muy bien porque na nada más empezar la película, cuando van a la empresa esta a investigar las dos desapariciones y están hablando, el otro habla de la mujer o ve el cuadro, el policía se sale de la habitación y él está allí como incómodo diciendo, bueno, o tendré que decir algo y empieza a Sí, eso es preguntar y buenísimo. habla de la corrupción y de, no, sí, porque dice que los políticos, los policías y los militares son muy corruptos y tal, no sé qué, y el militar se le va cambiando la cara y tal. Pero el tío hace las preguntas correctas, porque lo que dice ahí, que parece que es un chiste, es lo que tú te has reído, Orri, que parece que es un chiste hablando de la corrupción de los militares y que venden armas, que el militar se lo toma mal y él ya recula. En esa escena, el policía no está presente, el detective. Y luego es el detective, justamente aquí, cuando llegan a lo del crimen, lo que he contado de la sirenita esta que lo ponen y tal, nada más llegar, el policía, el detective, sin haber escuchado esa conversación, saca las mismas conclusiones. Sí, ¿Vale? Que sí. no es un pardillo. No, pero me hace gracia porque yo lo imagino en esa situación tensa, sin saber qué decir, y lo que hace es, hace esa pregunta tan comprometida, yo supongo que es por los nervios, porque es que tampoco sabe qué decir, no sabe qué preguntar. Y me hizo gracia las preguntas Sobre que le hacía. todo a mí me gusta mucho en esa escena el momento de pausa, es decir, el momento en el que el tío ve que se ha quedado solo con el otro, ¿no? Y ese momento de silencio, ese segundo de silencio en el que dice, bueno, tendré que preguntar algo, porque si no, a ver, un policía, o sea, si es una pareja de policía, si uno se va, el otro no se queda callado esperando a que llegue. Entonces, ese momento de pausa tensa, incómoda, tal, está muy bien hecho. A vosotros no habéis tenido o no conocéis ninguna anécdota de esta de decir, bueno, un silencio incómodo, tengo que decir algo y meter la pata. ¿No? ¿No ha pasado? Yo soy especialista en esas cosas. Cuenta, cuenta. Jolín, es que ahora no se me ocurre ninguna, pero yo soy muy de hacer eso. Bueno, sí, mira, se me ocurre una. Iba con una amiga, veníamos, pues creo que del colegio, íbamos del colegio a la casa o del instituto para la casa, no recuerdo qué edad tenía. Y a todo esto que nos cruzamos con un chaval que conocía a ella de algo. Y yo lo había visto un par de veces y a mí me caía el tío como el culo, me caía muy mal. Y de esto que nos paramos porque mi amiga estaba cogiendo no sé qué, no sé cuánto, nos paramos cerca de una parada de autobús y había gente y dije yo, es que este tío es gilipollas, no sé qué, digo, qué mal me cae, no sé cuánto. Empezó una señora a pegarme voces. Pues díselo a la cara, venga, si te atreves, díselo a la cara. Y yo era como, ¿qué? Y me dice, ¿qué es mi hijo? ¡Qué puta! No sé si era su madre de verdad o esa señora estaba loca, pero yo en ese momento dije, ¿yo por qué no me meto la lengua en el culo? Y así te puedo contar mil. Eso me ha recordado un poco a la escena del principio de la otra película, cuando empieza ahí a hablar, sí, porque fulanito, tal. Bueno, ya lo comentaremos después. Uh-huh. Me ha recordado un poco a eso. Yo recuerdo una de mi compañero de piso. No es mía, pero de mi compañero de piso y estuvimos riéndonos de él, de secretario de día, estuvimos riéndonos de él, pues hasta que se fue del piso con esa anécdota. Y es que una de sus profesoras de la universidad, él tuvo una tutoría o algo para, no sé, de un examen o algo, que tenía un examen oral y tal. Y entró allí y le dijo ella, bueno, ya puede empezar. Le contó el examen o lo que fuera y tal. Y cuando terminó, se quedó ella callada, esperando a que dijera que había terminado y tal. Y claro, ya él había soltado todo el examen y tal, y se había quedado en teoría tranquilo, pero ahora llegaba la incomodidad de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Lo he hecho bien, mal? ¿No dice nada y tal? Y no sabía qué decirle. Y dice, bueno, ya he terminado, caballera. Caballera. Claro, y entonces nos tiramos todos. Nos lo contó y nosotros, todos buenas personas, pues le decíamos, sí, caballera. A mí más que decir fue hacer, porque estando en la universidad fui a casa de una amiga, me presentó a su madre, me presentó a su hermana y me presentó a su hermano. Y yo, su hermano que acaba de salir de la ducha, que tenía mi edad más o menos, y iba en el bono. Y yo, claro, le di dos besos a la madre, dos besos a la hermana y con la inercia le di dos besos al hermano. Eso sí que fue un momento tenso. Claro, hubo un silencio. Y yo, pues, después de darle dos besos, pues sonreí como si eso fuese lo normal en mí. En fin, momento tenso. Bueno, después de los momentos tensos, vamos a seguir con la película. ¿Qué os parece? Otra escena que a mí me gustó mucho es las pruebas de tiro. Bueno. Y lo de los cinco tiros en el mismo sitio, dice, y tú te has desviado mucho, ¿no? Dice, no, le he dado cinco al mismo. Ver, esas son las cositas que me gustan de la película, que te va dejando que lo que te muestra no es gratuito, porque luego al final al malo hace eso, le pega los tiros y además que se ve que le pega los dos tiros en el mismo mismo sitio. Que lo que te sale en la película es un guión. El tío este, yo creo que más que ser un buen director, yo creo que es un muy buen guionista. Porque te va dejando semillitas que luego tienen sentido, que no es que te las dice porque sí, porque queda gracioso, o por el guión, por hacerte el chiste ahí fácil, sino que luego tiene su porqué. Y la escena esta de las pruebas de tiro, claro, porque él, en ese momento, el psicólogo ya sabe que la mujer le ha sido infiel y está ahí con el trauma, y el otro, para que se quede tranquilo, pues le dice, venga, vamos a hacer unas pruebas de tiro y tal. También es que tenían que esperar a que llegara una prueba. ¿Y cómo hace todo el tío con la pistola, que no tiene, o sea, que no tiene soltura porque es la primera vez que tira, pero tampoco lo hace mal, tampoco es disparatado, ni lo ves tú demasiado, es muy sutil. O sea, te lo ponen que no sabe hacerlo bien, pero no te lo ponen súper disparatado. Y además, de hecho, luego con el final de la película tiene sentido todo eso que sale. Y no solo eso, porque también te explican que la pistola sí suelta casquillo y el revólver no. Y aparte, otra pista que te dan es cuando entran a hablar con el jefe de los que roban los coches, que este le pega un puñetazo a un saco, o sea, el protagonista, el psicólogo, le pega un puñetazo a un saco de boxeo, le dice así, no, tienes que girar más, ¿no? Sí, exactamente. Eso después él lo aplica, porque hay como un cambio en su cara, lo aplica cuando el tío intenta entrar en su casa para matarlo, él le pega un puñetazo recordando eso. Claro, es que, o sea, que va aplicando las habilidades que va adquiriendo durante la película. Va evolucionando mogollón, porque yo recuerdo su cara cuando al principio van a ver al forense, ¿no? Qué bueno eso, tío. Y la cara de, Dios mío, es que estoy aquí rodeado de gente muerta y su cara de pánico, o sea, eso es genial. Y cómo va, sí, lo que tú dices, cómo se va quedando con cosas y va evolucionando mogollón a lo largo de la peli. Pero a lo que me refiero, que está súper bien hecho esto que estés contando con los granitos que van dejando, las pildoritas que va dejando, cuando entra en el gimnasio de boxeo clandestino, que él pegue el puñetazo, porque ve a todo el mundo pegar puñetazo a los sacos y tal, y claro, él como va por allí y está fumado del porro, pues le entra ganas de pegar el puñetazo y le pega el puñetazo. Y ya el otro dice, no, no, si le vas a pegar, pégale bien. Tienes que girarlo. Y el tío lo gira como diciendo, toma ya. Eso en sí funciona como sketch, pero luego tiene un sentido más adelante. Es a lo que me refiero, que todos los chistes, o la gran mayoría, todas las cosas que salen, todo el guión tiene un sentido después. Eso es lo que me mola de la peli. Claro, es que en teoría todas las películas deben ser, realmente son así todas. Te van dando pistillas para que después el final... Algunos te ponen nada más que el chiste gratuito de pegarle un puñetazo al de esto, que sí, te ríes, funciona, pero a mí me hace más gracia que tenga una relación, una correlación, sí, que claro, no me lo muestren porque sí. Claro, desde luego. Sí, luego después la transformación lo que estaba diciendo de la cara, de cuando está con el forense y tal, luego esa cara cambia totalmente al final de la película cuando está hablando con el policía, ¿no? Y le dice, oye, pero tú entonces eres un agente secreto internacional, ¿o no? Y se queda así y dice, todavía no. Mira con una cara que es que total, ha pegado un cambio total en cuanto a su confianza en sí mismo, lo que puede hacer y tal. Y un cambio eso de registro muy bueno. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Bueno, y... Dime. No, y yo iba a cambiar ya de escena. Sí, tírale. El momento bañera, cuando entra el tío a intentar cargárselo y lo meten en la bañera. Y lo ata con todos los cargadores de móviles, o del ordenador con cable. Qué bueno es. Cargador del cepillo de dientes, eso es cachondísimo. Y le pone una compresa en la boca. Que no chille. Y el momento ese de hablar por el walkie, le eso dice. Eso es buenísimo, sí. Exactamente lo que yo te diga. Y empieza negativo. Negativo. Y en esto que se le va la pelota, y él mismo dice: ¿alguna novedad? Pues es que eso dio. Es que en una situación así, que tú no estás acostumbrado a hablar por el walkie, es que es lo más probable que te pase, tío. Claro. Y se le sale tan natural, porque cada vez que quiere decir algo, se lo apunta y recuerda que se tiene que ponerse al otro. Y una de esas se le va la pelota y habla él. Es muy cachondo. A mí me gustó mucho. Ahí he soltado alguna carcajada. Y luego también está cuando le dice el otro, pero es que de sí, que no estamos en la guerra. Negativo. ¿Qué es? ¿El qué? Cuando dice negativo, cambio, ¿eso qué es? No estamos en la guerra. Claro, es como el otro. Lo típico que hemos visto todo en las películas, ¿no? Que le faltó decir, el pájaro está en el nido. Y esa frase es de mi madre, ¿eh? Mi madre siempre dice, el pájaro está en el nido. Le pregunto lo que, mamá, ¿le has dado a mi hermana no sé qué? Y me dice siempre, el pájaro está en el nido. O sea, esa es la respuesta. Así es ella. Muy pues eso, que es lo típico de las películas que hemos visto todos, ¿no? Y claro, tú normalmente, pues la gente que hable de forma habitual por el walkie, que se conocen y tal, pues no hablarán así, ¿no? Entonces, pues, el tío dice, ¿qué me estás diciendo, tío? Que estás aquí hablándome como si estuviéramos en la guerra, ¿no? Esa parte también, esa frase me hizo mucha gracia. Bueno, cuando se pone... Que esa misma escena, cuando después decide... ir a donde está el policía, porque ya el policía lo han detenido, lo tienen secuestrado y tal, y va a ir a la policía a decirle lo que ha pasado y tal, y se coge a este que tiene atado y tal, y lo va a meter en el maletero, y lo está llevando por la calle, y pasa a unos runners ahí andando, dice, no, no, es una despedida de soltero, se nos casa. Con toda la naturalidad del mundo. Claro que yo pensaría, digo, hostia, es verdad, porque es que va el hombre, la mujer y el otro, digo, La compresa la boca. pues será verdad, se casará. ¿Quién te va a decir que no? Pero antes de eso, cuando está el tío ahí amordazado en la bañera y se ponen a discutir el matrimonio y el otro mirando para los dos lados, en plan, el testigo de una discusión, como interesado a ver qué dicen, no sé, es que esa situación es cachonda. Y los cuatro tiros que pega la tía. Hombre, yo tengo que contar, en el caso este de la despedida de soltero, no fue mi despedida de soltero ni era una despedida de soltero, pero yo recuerdo que una vez estábamos de marcha y tal en el poblado y eran ya las 5 o las 6 de la mañana y iban a cerrar la discoteca y estaba la gente con una gana de fiesta y tal. Y digo, mira, yo paso, yo me voy a mi casa. Y cogí y me fui andando para mi casa. Y cuando estaba llegando a mi casa había un coche que viene de la calle de abajo para arriba. Y cuando estaba a mi altura, se abre la puerta, salen los amigachos que estaban en la discoteca y el coche sigue andando. Uno salió corriendo, me cogió así a pulso, me metió en la parte de atrás del coche y me llevó a lo alto del pueblo a seguir bebiendo cubata. Qué buena gente los amigos, ¿no? Sí, y digo, me cago en la puta, es que ya no me puedo bajar andando. No, coño, pero ya que han ido por ti, joder. No, no, no es que habían ido, es que desde la discoteca para subir tenían que pasar por esa calle. Y pasaron y me vieron y me arrastraron. Y digo, bueno, pues, claro, luego llega a tu casa borracho y te dicen tus padres, ¿qué te pasa? ¿Has venido borracho? ¿Por qué? Mamá, los amigos que me han arrastrado, no se lo creen. Pero era verdad. Era verdad, la única vez que me ha pasado. Vaya, la única vez que me han arrastrado para que bebiera. Si normalmente bebías de moto propio, ¿no? Sí, no. Ya sabes, a mí no hace falta que me den sardinas para beber agua. Nosotros lo que hacíamos es que era el primero que se iba cuando estábamos de juerga a dormir, la cagaba, porque vivíamos todos juntos y siempre cuando llegábamos el resto le dábamos un despertar, digamos que un poco. Abrupto. Poco suave, sí, abrupto, abrupto. De hecho, una vez tiramos la. Como he hecho el pestillo, dijimos este impedimento hay que quitarlo de en medio y la puerta cayó. La puerta cayó. Tía. Sí, pero bueno, es otra historia. En mi piso teníamos una leyenda urbana que la que todos nos teníamos que acostar a la vez. Ninguno se podía acostar antes cuando estábamos de fiesta, porque estaba la leyenda urbana, dice, como te duermas. Me la machaco un poquillo y te la meto en la boca y me hago una foto. Joder, tío. Jamás pasó, pero siempre vivíamos con la sombra de la amenaza. La Virgen. Cuchichi, ¿te has ido? El cuchichi está en silencio porque No. está canalizado. Y ahora te No, ríes. estaba pensando que nunca pasó porque realmente os acostabais todos a la vez. Claro, todos caíamos a la vez, o sea, allí Nunca nadie. se atrevió nadie a no acostarse a la vez. Nadie tentó a la suerte. Claro, tú ten en cuenta la calaña de la gente con la que yo me iba de marcha, que eran capaces de arrastrarte, o sea, que si eran capaces de arrastrarte, tú no te podías quedar dormido. Vaya, de hecho, una vez me quedé dormido y te dije, paso, quedaros de fiesta, que yo me acuesto. Y cogieron y me tiraron un cubo de fregar, del agua de fregar, me lo tiraron encima de la cama. Joder, macho. Así de hijos de puta. Entero por la cama. Valientes compañeros tiene, Venal. Eso digo yo, digo, madre mía. Plisken fue testigo de eso. Y luego en otra despedida de soltero también me volvieron a hacer eso. Me acosté y me tiraron otro cubo de agua. Así, No te así. acuerdas. Así. No Quédate tengo. dormido en una silla mejor. Sí, no, no tengo amigos, tengo hijos de puta. Bueno, pero ese día terminó la cosa fatal. Bueno, ya que estamos, lo voy a contar. Ese día terminó la cosa fatal. Porque, y además, ninguno de los que estuvieron en esa despedida de soltero, salvo Plisken, conoce, o sea, escucha el programa. Y es que estuvimos en unas dos casas alquiladas en la despedida de soltero. Y cuando me tiraron el último día del fin de semana, cuando me tiraron el cubo de agua encima y tal, que por cierto, yo pasé y seguí durmiendo, digo, aunque esté fresquito, la gente se empezó, estaba cada vez más embrutecida y se les fue la olla y se empezaron a pelear en la cocina, pero de cachondeo, pero de a pelearse. Y tú, tío, mierda. Que empieza de cachondeo, pero no, pero no, acaba... No, era de cachondeo, pero cachondeo como un mala uva. Porque empezaron a tirarse cosas de comida a uno a otro y a uno se le fue el filete y cogió un bote de vinagre de Módena y empezó a repartirlo por todos lados y se llenaron todas las paredes de vinagre de Módena y las cortinas y tal. Y en ese momento, cuando se dieron cuenta, dijeron, vamos a perder la fianza. Se les quitó el pelotazo, empezaron a hacer lavado. Además, que llegaba el propietario de la casa, llegaba en 2 o 3 horas, una cosa así. Y se les quitó el pelotazo, empezaron a hacer lavadoras con cortinas. Porque tú imagínate corriendo con el bote de vinagre de Módena por toda la casa. ¡Joder! Y haciendo lavadora y tendiendo la lavadora y tal. Y llegó el dueño mirando por todos lados. Claro, el dueño no miró bien, bien, bien. Al final no devolvieron la fianza, pero bueno. Yo no hice nada. Yo estaba dormido con el agua sucia de la fregona. ¿Esto por qué venía? No lo sé. ¿Te ha salido así solo? ¿Será porque...? No, digo, bueno, da igual. Da igual. Mira, otra de las cosas que más gracia me hace, cuando el psicólogo llega a la policía y tal, y les cuenta lo que hay, claro, con el mamoneo que hay, la corrupción que hay allí dentro de la policía, no le hacen caso, pues decide ir a ayudar a su colega, el detective, porque ya se han hecho amigos íntimos, y se disfraza de policía y entra. La manera en la que se camela la gente para entrar y tal está muy bien, pero a mí me hace mucha gracia cuando está en la puerta y dice, bueno, sí, fueron 40 sí, sí, años. Sí, sí, sí, es genial, genial, ¿ya? Genial. No está mal, lo has vivido bien. Ahí solté yo la carcaja. Fuiste feliz a veces. Ahí es cuando yo solté la carcaja, digo, qué bueno. Ese momento muy chido, como dice, bueno, esta es mi última noche, porque de aquí no salgo vivo. Pero el tío con dos cojones entra, ¿eh? Entra, sí, sí, y consigue. Y camina por la cornisa del edificio, ese momento que se sienta en el aire acondicionado. Cuando antes habían dicho que tenía miedo a las alturas, por la foto del metro y medio. Y también lo que ha dicho Bena, la ingeniería social que utiliza para descubrir en qué sala está recluido el Díaz. Porque le pregunta al de la limpieza y empieza como a tantearlo y diciendo, pero claro, tú es que no deberías saber ese detalle cuando ya se lo ha dicho todo. Muy bueno esa parte, tío, de ingeniería social. Y una cosa que sí tengo que decir, que, bueno, el interrogatorio en el área restringida está bien, no es nada del otro mundo, pero está bien, como el otro se ve que es un policía entero, que no es corrupto, y más contándolo de que el padre... antes había sido corrupto y tal, o por lo menos fue acusado de corrupción y perdió el trabajo. Está bien, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo, pero mola. Pero lo que no me mola nada es cuando deciden montarse en el helicóptero y la música es como del oeste. Eso me parece una caca. Eso es lo que no. De esta película es de lo que... Chirría esa parte. Sí. No, es que no es un western, no sé por qué tienen que poner música del oeste. Que luego esa música también es muy parecida en Relato Salvaje, es una cosa... Y no me funciona. Sí, a mí también, o sea, me ha chirriado un poquillo, pero tampoco demasiado como para sacarme de la historia. Pero no sé, yo supongo que es un momento épico, de gran epicidad, como a ti te gusta ver, porque están... yendo a resolver un problema de carácter nacional, ¿o no? Pero luego, sin embargo, otra de las cosas que digo yo, bueno, esto es un puntazo para los que somos viejales, que es cuando está montando el helicóptero, ¿tú sabes pilotar el helicóptero? Sí, sí, dimos un cursillo y tal, no sé qué, y le dice al otro policía, dice, ¿y tú también? Dice, no, yo era programador, programaba el logo. Eso es muy retro. Yo no sé si lo habéis visto, pero eso, cuando yo estaba en el instituto, programábamos en la clase de informática, trabajábamos el logo, que eso yo jamás en la vida lo comprendí, que era lo de hacer dibujo vectorial con la tortuga, que era el logo. Digo, esto es súper retro, tío. Esto lo ha escrito alguien que es muy rancio. Digo, ¿lo habrá escrito Luigi? No, porque yo de ordenadores sé poco. No, los ordenadores y tú no soy amigo. No tengo. Es como el humor y tú tampoco. De hecho, ¿qué es eso de logo, tío? Es que no lo hice, yo no sé lo que es. Lo ha dicho algo de una tortuga. No, logo era un lenguaje de programación que te hacían dibujos vectoriales y tal. Y era una flechita como la punta de un cursor, pero que supuestamente era una tortuga. Y tú a la tortuga le tenías que decir los comandos que tenía que seguir para que dibujara o se moviera o girara para hacer un dibujo, y era súper friki. ¿Y eso en el instituto? Eso en el instituto. Claro, luego cuando llegué a la universidad, porque yo estuve un año en informática, ya luego no se daba, luego era como obsoleto. Lo que utilizábamos era el módulo 2, que eso también era obsoleto en aquel momento. Pero bueno. Yo me acuerdo del BASIC del Spectrum. Claro, pero eso es en ordenadores personales. Bueno, más cositas de la película. Nos queda el final. Bueno, no sé, comentar también cuando intenta entrar en la puerta de seguridad y saca la visa. Y Dios mío, que tenía la tarjeta en el bolsillo. Una tarjeta de seguridad y dice, bueno, voy a probar la visa, y prueba toda la tarjeta de crédito que tiene el hijo. Prueba una tarjeta del Blockbuster. Sí, eran tarjetas de todo. También del, sacaba del una videoclub, visa. Tío. Y no, al final, obviamente, no consigue entrar. Ese momento también me ha hecho gracia, en plan, a la desesperada. ¿Qué tengo? ¿Qué puedo? Lo que tenga, algo me tiene que servir. Exacto, eso también me ha hecho gracia. Y ya, obviamente, después pues sale a la cornisa a enfrentarse a sus demonios. Y luego cuando lo salvan, que parece que va a ser un Deus Ex Machina ahí de cajón, no, ni mucho menos. Tiene sentido que lleguen los policías, los amigos. O sea, que no es tampoco una cosa que se saquen de la manga, que se libren porque sí. Tú que estás viendo la película dices, bueno, estos ya están muertos, pero no pueden morir, tiene que pasar algo, y lo que pasa, pues tiene sentido. No se lo han sacado de la manga. Sí. Bueno, y también cuando... Un poquito antes de esa parte, cuando él está en el Alféizar e intenta entrar por la ventana y el otro está dentro y se sienta cómodamente a ver cómo cojones se la apaña para entrar. Claro, porque él de dentro a fuera se podía ver, pero de fuera a dentro no. Entonces el tío empieza ahí, dice, voy a entrar por aquí, empieza a darle con la palanca y empieza pa, pa, pa. Y de repente dice, uy, que me están abriendo la ventana. No, pero la actitud que tiene de dentro es de sobrado, o sea, de obviamente él, para él lo tiene todo controlado, y lo tiene de hecho, pero se sienta cómodamente a ver cómo el otro se la ingenia para entrar. Ese momento me ha parecido cachondo, en vez de llamar seguridad, dice, no, no, está todo controlado, no hay ningún problema, avisadme si hay cambios. Y ve al otro y pegándole viaje a la ventana. Tiene punto simpático, muy simpático la película. Luego, por ejemplo, también me hace gracia el intercambio que tiene con el recepcionista, ¿no? Cuando dice que sí, es que traigo aquí la tarjeta de identificación por saber si trabaja aquí, y le y dice, sí, bueno, yo me la quedo, tal, no, es que tengo que entrar, necesito un recibo. Y cuando empieza a hablar que está viendo un partido del año pasado y dice, ah, sí, es Boca contra no sé, contra es Argentino Junior contra no sé qué, no, está el equipo. Pero entonces, bueno, y el recibo... Ah, no, tú escríbelo ahí, pon que no sé cuánto. Las caras del recepcionista de decir quién es el puto friki este, y luego cuando empieza a decirle que se quiere ir al baño y dice, no, es que no puedo, tal. Es que todo ese diálogo está muy bien hecho y muy bien interpretado por parte del recepcionista también, como está ahí diciendo, ah, tengo que lidiar con el gilipollas este. Sí. No, y además es que cuando le dejan salir al baño, que llega el otro y tal, y dice, tú, la han pillado del cajón. Y todo lo contrario, lo dice, ay, que ves, que por el sueldo de mierda no te deja ni entrar al cuarto de baño, que inhumano que son. Toma, pasa, necesitas papel, ¿no? Sí, porque es que el momento ese, el típico de ya está, ya se lo llevan para el matadero, ¿no? Ya la ha cagado. Pero no, es que realmente se le había colado doblar a este hombre también. Mira, a mí me recuerda mucho también, no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me recuerda mucho a la película de James Cameron, la de Mentira Arriesgada. La de la pocha y Schwarzenegger, en la que él es un espía y ella piensa que su marido es el más aburrido del mundo, no sabe que es un de esto y lo engaña y tal. Y luego ella se convierte como, entre comillas, en espía también, que lo ayuda a él y tal. Me recordó un poquito la trama, tanto por el hecho de que el que no está en su salsa se convierta en héroe de acción, como el hecho de que le sea infiel o intente serle infiel al protagonista. ¿Habéis visto Mentira Arriesgada? A mí me parece que está bastante entretenida. Sí. Yo la vi hace un montón de años, pero sí, y estaba bastante bien. Uh-huh. Y sí es cierto lo que dicen, ¿no? Tiene ahí un paralelismo, ¿no? De la persona que está sintiendo que, pues eso, que aquí hay algo raro, esto que es lo que está pasando, me está siendo infiel, tal. Y al final, pues acaba también, pues, un poco como lo que decíamos antes, ¿no? Que va creciéndose y creciendo como personaje hasta hacer cosas que ni se habría imaginado que podría hacer al principio de la película. Y siempre, además, sin abandonar su esencia, porque lo que habéis comentado antes de la conversación con el recepcionista y tal, ahí lo que utiliza mucho es los recursos que tienen los psicólogos de la empatía, ¿no? De venga, yo te entiendo, yo me pongo en tu lugar. O sea, que él no deja de ser quien es, pero es verdad que pega una evolución brutalísima. Sí. Lo que pasa es que todavía tiene que practicar tirarse en paracaídas, submarinismo y sobre todo el uso de armas. Bueno, ahora sí, si os parece, hablamos del final un poquito. Bueno, el final está bien, tampoco es la bomba, porque para mí lo mejor de la película es todo el contexto de la película, toda la historia en sí, pero el final tampoco es como muy, muy explosivo, pero bueno, no está mal, está todo bien hilado. En general está bien, no sé qué opináis vosotros. Yo es que me pasa como a ti. A mí el final lo veo como, sí, vale, está bien, me quedo con la frase del final una vez que todo termina y que el tío está fuera, que le dispara, que luego eso de dispararle al camión y que tengan la suerte de que no le dé a la bomba atómica o al uranio o lo que sea. Pues mira, mucha suerte ha tenido que no haya eso explotado, que la hayan liado parda. Pero luego las frases que tiene, la conversación entre los dos protagonistas y tal, y el final, lo que ha dicho Luigi de no, eres espía, aún no. Todo eso está muy bien. Pero luego la resolución del caso, cómo lo detienen y tal, quitando los dos tiros que le pega al otro en el mismo sitio, digamos que es un poquito lioso, no estaba un poquito perdido, y no es por el nivel de atención, porque yo ya había entrado en la película de lleno, y sí. Tampoco es que sea de una complejidad, no estamos hablando, que te digo yo, una película del puto David Lynch, sino que no sé, que me importaba menos y tal, estaba bien, pero que no sé, a mí lo más flojo me parece el final. Yo creo que es que no le han dado tampoco mucha importancia a la resolución en sí, a lo que es la acción de cómo evitan que roben el uranio, sino más bien el final, en el sentido de la conversación y la mirada que tiene. Hay un momento en el que Díaz, ya han detenido a todos, bueno, y ahora comentaremos lo del comisario cuando la caga otra vez, porque, bueno, ahora lo comentamos. Hay un momento en que Díaz está mirando al otro, al psicólogo, que el psicólogo, después de todo lo que ha liado, está tirando piedrecitas al río, y la mirada del Díaz a mí me hace pensar que está pensando, manda cojones el tío este que era un psicólogo, un tío sencillo, y ha conseguido desarticular toda esta banda, me ha sacado de la cárcel, ha arriesgado su, o sea, de la cárcel, de donde estaba le ha salvado la vida, vaya. Le ha salvado la vida, ha arriesgado su propia vida, se ha enfrentado a los servicios de esto de inteligencia o servicios secretos, como sea, y el tío está ahí tranquilamente, después de todo lo que ha conseguido, tirando piedrecitas. Ahí tiene una mirada que me gusta mucho, y a mí me evoca que el tío está pensando algo así, por la mirada que hace. Y otro momento simpático es cuando llega el comisario y se encuentra el otro con la mano en la espalda al malo, que no sabe que está esposado, y le dice que tiene todo su apoyo para castigarlo porque han actuado sin sus órdenes, sin él tener conciencia, y dice, métase en el coche, los otros, los que se lo van a llevar. Entonces se da cuenta de que la ha cagado. Y entonces es como Homer Simpson, yo siempre creí, ¿no? Yo siempre confié, ¿no? Con los isótopos de Springfield. Sí. Una cosa así. Sí, pues más o menos lo que habéis dicho ya, ¿no? Que yo creo que es un poco abrupto, de repente es como, venga, ya vamos a terminar, pero a la vez bastante lioso, y que es lo que menos importancia tiene de la película, porque yo creo que lo importante es la relación entre, obviamente, entre Díaz y Silverstein, ¿no? Creo que era, ¿no?, el apellido del psicólogo, y su evolución, y el trueque ese que tienen, y como que pasa a un segundo plano lo que es lo que te venden como trama principal, ¿no?, que era la trama de corrupción de la policía. Pues sí, totalmente, vaya, el al final, digamos, es un poco como lo que hemos hablado también alguna vez de coño, ¿cómo se llama el escrito este? De Stephen King, ¿no? Que lo importante no es tanto la meta, ¿no?, como el camino hasta llegar a ella, ¿no? Y un poco pues todo lo que nos han estado contando y eso. Que al final, pues bueno, a ver, es que realmente este tipo de historia, pues el final es complicado que sea especialmente brillante, porque, a ver, no deja de ser una historia muy improbable, ¿no?, en la que un tío que hace 2 días era un psicólogo un poco pusilánime y tal, pues de repente se convierte en el héroe, ¿no? Entonces, no es una película que se pueda cerrar de una forma especialmente brillante, creo yo. El final, pues, tiene que ser un poco simplón, ¿no? Pero vamos, que digamos que la gracia de la película es pues todo lo que hemos ido viendo de la evolución de los personajes y tal, ¿no? Y el final, pues bueno, tampoco es una cosa que te deje con el culo torcido ni nada por el estilo, vamos, no es sorprendente ni nada así, pero que en general está curiosa la película, vaya. Vaya, que la peli está entretenida, pero que no es la quinta esencia, vaya. Hombre, mira, por ejemplo, tuvo 8 nominaciones a los premios Cóndor de Plata, que serían como los Goya, pero allí en Argentina. A mejor película, director, los 2 actores, guión, sonido, fotografía, montaje, no se llevó ninguna. Pero sin embargo, como hemos dicho, se le llevó en el Festival de Cine de Málaga al mejor actor a Luis Luque. Y en el prestigioso Festival de Comedia de Peñíscola, pues sí se llevó los 3 premios a los que estaba nominado, actor, director y película, ¿vale? O sea que es una peliculita, está entretenida, es graciosa, está curiosa. Si no la conoces, pues te la ves, que está bien, pero que tampoco es nada del otro mundo. Lo que pasa es que, claro, como tienen en mi caso, al menos, como creo que las expectativas tenía nulas, 0, pues me ha gustado tanto por eso. Pero aún así, la peli está muy bien, o sea, está muy bien hecha, está todo muy correcto, el guión está muy bien, bien, bien, mis 10s. Bendiciones. Sí, pues, esta película fue en la época esta en la que de repente las películas argentinas empezaron a tener bastante difusión por aquí, ¿no? Fue más o menos, yo creo que en la época de cuando 9 Reinas, de cuando El Hijo de la Novia y todo eso, ¿no? Que me acuerdo que cuando estábamos hablando... Creo que era otra. ¿Cuál? Kamchatka. Kamchatka, sí. Sí, creo que era. Kamchatka, que es lo típico de geografía que aprende jugando al Risk. Exactamente. Que no me acuerdo pero de nada que... de la película, pero me pareció una puta mierda. Pero bueno, fue en el momento yo no la he visto, no la he visto. Lo que decías tú de las películas argentinas. Además, es que me da coraje que no esté aquí Valdi, porque Valdi es que creo que me recomendó unas cuantas películas, historias mínimas, creo que era también otra que me recomendó, no sé si la hemos hablado aquí en el programa ya o no, y luego al final, no, ninguna, de las que me recomendó, ninguna, ¿sabes? Que digo, bueno, y además es que creo que le dije, no, pues mira, pues he visto la de 9 Reinas, he visto El Hijo de la Novia, no sé qué, están guay y tal. No, pues mira, está esta historia mínima, mira, está esta Kamchatka, mira, está esta no sé qué. Y las vi todas confiando en Valdi, pero claro, Valdi está un nivel superior, ¿no? De cine. Juega en otra liga. Fue en otra liga. Lo de Barbie ya es que no. Y me parecieron todas de entre malas y puta mierda, pues más bien puta mierda. Uy, lo que he dicho. ¿Qué verá cuando venga el Baldi? Que venga, que venga. Que viene. Que dice que le quedan 5 minutos. Bueno. A mí la película me ha gustado, la verdad. Quizás también lo que has dicho tú, Benal, de no tener ni idea de la película, ni siquiera saber que existía. Y el hecho de ver una película sin saber nada, hace que no te crees expectativas y obviamente peor no puede caer. Entonces, la película entera está bien, me ha gustado mucho, está muy bien contada. Me ha parecido divertida y repito, he soltado unas cuantas carcajadas, que hacía tiempo que no soltaba carcajadas, y me ha parecido un acierto. Yo la recomiendo por si la gente no la ha visto, aunque ya la hemos destripado aquí un poco, pero si la gente no la ha visto y quiere pasar un rato entretenido, que creo que dura 1 hora y 3/4 o algo así. Una pues, hora 50 por ahí. Está bien, es recomendable. Y además que está gratis en YouTube. No sé si es por pirateo, pero que la podía encontrar. Y además que hay 2 o 3 enlaces para verla en YouTube. De hecho, yo la he visto así, porque no está en las plataformas. Mira que tengo plataformas de pago, pues no está. Ah, por cierto, aprovecho. ¿Sabéis que en Burger King? Pues no nos patrocina Burger King. Pero ¿sabéis que si pedís un Burger King? Ni hacendado. ¿Sabéis que si compráis un Burger King? Un menú Burger King online con la oferta de su página web, de la oferta HBO, o dan 3 meses gratis de HBO. No lo sabía. Pero eso tiene trampa, porque seguramente después de los 3 meses te empezarán a cobrar. No, pues te das de baja. Claro, pero si no te das de baja, te cobran. Bueno, pero tómate los huevos. Es como el mes gratuito de Netflix es una mierda, porque después del mes tienes que pagar. Y si no te acuerdas de suscribirte, pues, tío, te pones la alarma en Google Alarms. Bueno, vale. Ya está. Ya no digo nada. Oye, a ver, la que te ha caído ahí de gratis. Gilipollas. Bueno, mira, para compensarte, lo mejor y peor. No, el daño está hecho ya. ¿Eh? El daño está bien hecho ya. Y bien hecho que está. Venga, lo mejor y lo peor de la peli. Venga, empiezo yo. Y me lo quito de medio. No me gustan estas cosas. Mira. La película en general, repito, está muy bien. De destacar, pues quizá la actuación del secuaz, el que hemos dicho que luego no la hemos hablado en toda la película, en todo lo que hemos hablado no la hemos nombrado. No, pero hace para mí hace un papelón, hace muy buena actuación el malo, porque al principio parece un pardillo que yo no sé nada, y cuando se ve que le aprieta la tuerca le cambia la mirada radicalmente y de hecho casi acojona el tío cómo habla y cómo reacciona. Esa parte me ha gustado mucho, la actuación. Y después en general las carcajadas que he soltado con los gags de, como hemos dicho antes, de bueno, han sido 40 años de vida, como despidiéndose de la vida, el momento de la bañera, que también me ha parecido muy simpático, y en fin, con perse la boca, muy cachondo. Parte negativa, o lo que menos me ha gustado, pues si tuviese que decir algo, que lo voy a decir, es la parte del final, que me parece un poquito, que pierde un poquito de fuelle, pero después lo compensa al final con el momento de lo que he dicho, esa mirada de tío, este tío con 2 huevos ha arriesgado su vida para salvarme, cuando le proponen meterse a ser espía o formar parte de un cuerpo de espías, esa parte también me ha gustado. Pero lo que menos, repito, lo del el final, lo que es la entrar a la planta atómica y cargarse los malos. A mí, pues, un poco parecido también. Quizás la parte más flojita viene al final, ¿no? Por todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Que, bueno, que no deja de ser una historia que, si lo piensas, pues no es muy verosímil y que es complicado que te quede un final redondo, ¿no? Y lo que más, pues, quizás todo lo que es la escena desde que entra el intruso en la casa, lo meten en la bañera, empiezan a tener la conversación por walkie, luego se lo meten, se lo llevan para el coche, para meterlo en el maletero y todo eso, esa escena quizás sea junto a momentos puntuales también lo que estaba diciendo ante Orri de bueno, pues 40 años, ¿no? He sido feliz en algunos momentos, ¿no? Quizás sea la parte que más destacaría. Me toca, ¿no? Pues para mí, lo mejor, la química que hay del psicólogo, me encanta. Y lo peor, que no aparece Ricardo Darín en la película, y eso me parece fatal. Una película argentina sin Ricardo Darín, ¿esto qué es? Entonces, como no está Ricardo Darín, pues no es Ricardo Darín, sino que es Ricardo Dar Out. Uf, me hace como horri. Verdadero. Madre mía. ¿Se nota el terremoto? Jolín. Espera, que está llegando la onda para acá. Va con Messi, la onda. Bueno, pues lo peor de, siguiendo con el chiste de Luigi, lo peor de la película, la banda sonora o el tema musical del oeste de este tío, de Guillermo Guareschi, que el que ha hecho la banda sonora, que lo mismo en otro tipo de película molaría, pero aquí me saca y no me funciona nada, nada de nada. Y mira, mira, ya está ahí Valdis tocando la puerta. Y con lo que me quedo es con ya una escena que no habéis dicho, con la cena. La cena cuando le saca la pistola, yo me quedaría con eso sin dudarlo. Y Valdis, ahora que has entrado, ¿qué nos tienes que decir de Tiempo de Valientes? Que ya hemos dicho lo mejor y lo peor cada uno y vamos a cerrar y acabas de entrar. Bueno, lo primero, buenas noches, Valdi. Buenas noches y felicidades. No le tienes que cantar ahora. No, yo no voy a cantar. Mis bendiciones. Bueno, felicidades, jefe. ¿Qué te queda eso de Tiempo de Valientes? Pues a ver, es que hace mucho que la vi, realmente recuerdo que era una película simpática, que no estaba mal, que tenía ritmo y tal, pero no me quedó muy marcada, con lo cual no me pareció una mala película, pero si me tengo que dar con algo, quizá con Diego Peretti, con el protagonista masculino, bueno, masculino son los dos, quiero decir, con el protagonista, que me parece que lo hace bien, el papel que hace siempre un poco así de atolondrado, y lo hace también en No sos vos, soy yo, seguramente lo hayáis comentado ya, y no recuerdo mucho más de la película realmente, la verdad. Bueno, pues básicamente has dicho cosas que ya hemos dicho, o sea que está bien, tu memoria funciona, sigue funcionando. Bueno. Bueno, pues entonces nada, vamos a hacer una pausita y volvemos con Relatos Salvajes, que esa sí te acuerdas, ¿no? Sí, la vi más recientemente, tampoco me acuerdo mucho, pero la vi cuando la estrenaron en su momento, vaya. Pues nada, si tienes dudas, ahora Orri te lo recuerda con su Sinorri y ya se te queda perfecto. Por supuesto. Problema. Muy buenas, Valdis. Muy buenas. Pues nada, pausita y volvemos en cero coma. Hola, buenas, somos Inútiles, escucha Vinilo y Cine de Barra y venga, dale, bébete un liso. Hola, somos Escandinavia, escucha Vinilo y Cine de Barra y bébete un liso ya. 9 años después, como hemos dicho, el señor Damián Sifrón, un George R. R. Martin de la vida, pues 9 años después de sacar Tiempo de Valiente, el señor Sifrón, gracias a la producción, entre otros, de la productora El Deseo, de los hermanos Almodóvar, sacaron Relato Salvaje, película que estuvo nominada a mejor película de habla no inglesa en los Oscar, y película que yo tuve la suerte de ver en el cine gracias a la fiesta del cine. Esto que te iba al cine a ver peli, no sé si era por 3 euros o una cosa así, y yo creo que fue la primera fiesta del cine, y que estuve viendo, me parece que era lunes, martes y miércoles, 3 días consecutivos, y lunes y martes fui al cine a ver películas, de hecho no recuerdo qué película fui a ver, y el segundo, el tercer día y tal, fui Mira, con nuestra oyente femenina que nos envió un audio en el programa de Chiquito de la Calzada, Basketball. Oyente con entre comillas, Sí, porque vamos. oyente en ese momento que nos envió un audio diciendo: llevo 1 hora y 30 minutos del programa y Luigi todavía no ha contado ningún chiste. Bueno, pues fui con ella y con su hermana al cine. Y como no habíamos visto todas las películas y que nos interesaban, que eran pelotazo en cartelera y tal llamativa, que ya os digo, no recuerdo qué película era, quedaba por ver Relatos Salvajes. Y fuimos a entrar al cine a ver Relatos Salvajes sin tener ni puta idea de lo que íbamos a ver. No sabíamos si era española, si no sabíamos nada de la película. Íbamos totalmente, una cosa que ahora no se lleva, que es totalmente vírgenes. Y la verdad es que salimos flipando, flipando con la película. Lo disfrutamos muchísimo. Con N, en negrita, subrayado y en cursiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde 2014, desde este visionado en el cine, no había vuelto a ver la película y tenía una buena imagen de ella, como hemos dicho, por la expectativa. Y en este segundo visionado, porque no la he vuelto a ver, me ha decepcionado un poquito. O sea, me ha decepcionado. Me la esperaba mucho más graciosa. Hay dos momentos ultra épicos, pero yo recuerdo haber visto la película y la primera, porque son 6 historias, la primera historia, la más cortita, que funciona casi a modo de teaser, me pareció que era un pelotazo. Y cuando lo vi antes de ayer, dije, hostia puta. Me lo esperaba de otra manera. Aún así me funciona, me sigue funcionando la película. Sigo creyendo que Damián Cifrón es mucho mejor guionista que director, pero aún así no falla en la dirección. Bueno, después de este speech que he soltado, ¿qué os parece? O si la habíais visto antes, si no, ¿qué imagen o qué podéis decirme de esta película? Yo antes de nada quisiera hacer una pequeña puntualización. El primer día del cine no fue en esa época, fue antes, porque yo he ido antes a la pista del cine, sí. Empezó a celebrarse en el 2009, me parece, o así. No por nada, Pues yo entonces fue solamente cuando puedo yo me decir. enteré. Eso sí, eso sí. Ahí no tengo duda. Pero empieza el día del cine, empezó a hacerse, o la fiesta del cine, como se ha llamado después, empezó a hacerse antes. Lo digo porque yo he ido antes a ver. Lo que pasa es que entonces sí que es cierto como que cuando tú lo hiciste eran varios días, eran lunes, martes y miércoles o algo así, como tú has dicho, pero las primeras fueron eran un día solamente. Y en ese día te metías el tute de Es que ver yo todas las películas. recuerdo que yo fui en el 98, o sea, algo así. Yo me acuerdo que pagué y me vi 3 o 4 películas en un día. Exacto, yo recuerdo además haber visto Los Treñecos con la Liga del Tesoro. Porque ya no teníamos más que ver, ¿qué vemos? Pues venga, la última que vimos a las 12:30 de la noche fue Los Treñecos con la Ley del Tesoro, que es del año 96, pues la estaba buscando. Digo, si no puede ser, si a mí me suena haber visto esta. Mira, Y lo he fue un día buscado, de esos. Baldi. Lo he buscado, Baldi. Mira, mira, pone. Segunda fiesta del cine 2014. Segunda fiesta del cine. A lo mejor sería la segunda fiesta con 3 días consecutivos Puede ser, no sé. o una cosa. Mira, Ya está, que no pretendo yo ya aquí entrar en plan Grinch como nada, nada, era solo una puntualización. Mira, la primera película que vi fue La Isla Mínima, que No la está vi el mal. lunes, que me gustó mucho. La película española de Raúl Arévalo y Javier Gutiérrez, que es una puta pasada. Me parece que es de lo mejorcito que se ha hecho en España, aunque luego vendrán los entendidos y dirán, no, es una copia de True Detective y tal. No, yo creo que la Isla Mínima es Muy bien. anterior, pero bueno. Y la segunda peli que vi, ya no estoy tan seguro, no sé si fue la de Annabelle. No sé, es que ya la segunda, estoy viendo aquí la lista de películas, de Perdida no la vi. Y Magical Girls tampoco, no sé. El juez tampoco, pero bueno. Fui 3 días consecutivos. Y el último día fue el de Relato Salvaje. Hasta que tampoco pretendía yo, o sea, simplemente hacer esa puntualización, porque, como bien dice Sakuski, pues yo recuerdo haberlo hecho en el 90 y tanto. Bueno, decidme Yo me acuerdo que vi Godzilla, Han Llegado y Frenkies, que me acuerde, ya no sé si vería. Yo creo que vi cuatro, pero ya no me acuerdo de más. yo solo recuerdo la de los teleñecos. O sea, las demás no me acuerdo exactamente cuáles eran, pero ya Te estábamos tan quemados. marcó, ¿no? Te Sí, marcó, porque ¿no? claro, llevábamos viendo películas de las 4 de la tarde. Creo que no sé, vimos 4 películas. O sea, fue una cosa muy hardcore. Y la última ya decimos, ¿y qué vemos? Y dijimos, porque no, nos cuadraba el horario, y dije, bueno, la de los 3 años, la del tesoro. Ya, y la vimos, sí. Tío, Baldi entrando al cine a ver los teleñecos en la Isla del Tesoro, es que eso es, vamos, Que no había otra cosa, imagínate. inesperado, No, inesperado. y además que me lo imagino con su cuaderno y su bolígrafo con luz. Tomando notas, claro. Diciendo, la interpretación de la rana Gustavo no es del todo. Bueno, que es Aquí hay un re. salto de plano. Y la gafa de. Rompe el eje, claro, rompe el eje el director. Peggy ofrece una soberbia actuación. No, que la rana Gustavo, que en Latinoamérica es René. Sí, René. Y Kermit en Estados ¿Y Unidos. su nombre original ¿El qué? es Kermit? Kermit, sí. Bueno, ¿qué os pareció la peli de Relato Salvaje? Creí que iba a decir la de los teleñecos, la No. Isla del Tesoro. Eso para el próximo programa. Para el especial de muñeco. Pero si ya había hablado de Jim Henson en el programa, hombre. Un Pues grande. yo personalmente esta película no la conocía. Yo no la vi en el cine ni. De hecho, es que ni sabía cuál era. Cuando la pusiste en el grupo, dice tal. Digo, pues venga, ¿por qué no? Yo no sé cuál es. Y tengo que decir que me ha gustado, vaya, me ha parecido una película interesante que tiene una historia bastante curiosa, ¿no? Que con un punto de mala leche, un punto de comedia, ¿no? Y la verdad es que están bastante curiosas, ¿no? Y ya digo, pero aparte de eso no sabía nada, no venía con ideas preconcebidas porque es que no la conocía. Pues si me permitís, sigo yo. Yo es la segunda vez que la veo, o tercera, no lo sé, y sigue gustándome igual. Como ha dicho antes Benal, esta vez dice que no le ha gustado tanto la escena, por ejemplo, la del avión, el primer relato. Yo lo recordaba más largo, quizás porque, no sé, la percepción cambia con el tiempo, pero A mí me pasó yo... igual, la recordaba más larga, ¿eh? Sí, la secuencia, o sea, la secuencia, el relato del avión. A mí me pareció que era más. Me pareció corta en este segundo visionado. Pero la película en general no me ha decepcionado en absoluto. Ni ha bajado mi hype, ni nada de eso. Bueno, hype no es la palabra correcta para decir aquí. Yo la he visto igual que la primera vez. Me he divertido y me ha gustado mucho. No tengo pegas con eso. Yo la comentó, creo que la propuso Orri en el grupo y yo vi que estaba en Amazon Prime y dije, pues mira, ¿por qué no vamos a verla? Y la verdad es que me ha sorprendido bastante. Me parece una película divertida, aunque tenga algunas escenas de violencia no explícita en cada historia, pero bueno, ahora lo comentaremos. Pero yo creo que es una película para ver, reírte, evadirte un rato, muy parecida a lo que he dicho al principio sobre la anterior película que hemos comentado. Y quizás, no sé, será que yo tengo un poco de debilidad por estas películas de historias, varias historias dentro de una misma, ¿no? A mí me pareció, yo no la he vuelto a ver ahora, no he tenido ocasión de verla porque no he podido esta semana. Pero en su momento la vi y me gustó. Parece una historia, o sea, una historia, no, una película con historia y me pareció, me gustó mucho la interpretación de, ahora hablaremos de algunos actores, que me gustó bastante, me pareció la parte más notable de la película. Es una película con ritmo, porque el hecho de que sea en historia, hay una que es un poquito más pausada, podemos decir, pero casi todas tienen mucho ritmo y hace no voy a decir que sea un drama esperanzador, pero sí que hace un retrato interesante del comportamiento humano y de la vida en sociedad y un análisis, una crítica interesante. A mí me gustó, me pareció una película meritoria y de hecho ganó premio en el Goya, por ejemplo, a mejor película de habla no, o sea, de habla castellana, no española. Y ganó también, estuvo nominada al Oscar, así que fue, arrasó en los premios en Argentina, en muchos festivales también. En San Sebastián lo petó, o sea, lo petó porque el público rompió a aplaudir, fue la primera película de ese certamen que rompió a aplaudir y a reírse a carcajadas porque tiene muy mala baba y un humor muy fino. Sí, tiene historia en la que creo que todos podemos vernos identificados o retratados, ¿no? Y que dice, pues, quizás yo hubiese podido actuar de esta manera en esta circunstancia, o quizás no, o hay veces que dice, es que luego entraremos en detalles, ¿no? Pero hay momentos, eso, los que te sientes muy identificado con los protagonistas. Hay personajes más agradecidos que otros para me estoy acordando de Bombita, que es súper agradecido el personaje, dentro de que lo hace muy bien el amor platónico, por llamarlo de alguna manera, de Cuchichi, que el señor Darín ahí, es que por poco que haga, te identificas con Bombita y es muy bien. Está muy bien llevado y es muy fácil, muy agradecido, pero luego hay otros personajes que dices tú, bueno, es que yo podría haber sido en un momento dado este personaje. Y creo que el gran acierto de la película, que está relacionado con los títulos de créditos cuando aparece, bueno, y el nombre de Relatos Salvajes, que se ven los animales al principio de los títulos de crédito y tal... Que te relacionas, que la parte visceral, la parte animal. Y yo creo que, como he dicho al principio del programa, es una historia internacional. No es una historia argentina, no es una historia española, no es una historia latina. En cualquier parte del mundo, cualquiera de los personajes te puede identificar fácilmente con ellos. Que ha llegado un momento que tú dirías, joder, pues yo haría lo mismo que este, lo entiendo. Lo entiendo. Y dentro de que podría estar relacionado con películas, que te digo yo, mira, me estoy acordando de la de como una tarde de ira, ¿era? Tarde para la ira. O un día, es que no sé si era una tarde para la ira. Un día de furia. Que esa película le encanta a Pliske. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Aunque se hacen daño, no es hacer daño que coges una metralleta y te vas a un sitio a pegar tiros. No, no es eso. La parte animal que tiene, que a veces, como el tercer relato del coche, que dices tú, joder, tío, este vas con el coche con el estrés y tal, y dices, mira, me bajaba y me liaba a patas con él, pero luego no lo haces por la repercusión y porque no era un energúmeno, pero tiene una parte de ti que luego llega a tu casa cuando se ha calmado todo y tienes a lo mejor 5 minutos que dices tú, lo cogí y lo empotraba y le reventaba la cabeza con la puerta. Sí, por eso te decía, pero incluso la escena de la novia, por ejemplo, también, que lo manda todo a mierda, ¿no? Con perdón de la expresión, son momentos que dice, ¿por qué no lo hacen, no? O sea, no lo hace por lo que tú dices, porque hay unos elementos que te coartan, ¿no? Fundamentalmente, pues, comportamiento y lo que piensen los demás, ¿no? Y las normas sociales son las que impiden que uno se comporte como un animal. Y sea una persona dentro de una sociedad. Pero lo que tú dices, todos podemos tener ese punto en un momento de perder la cabeza, perder los estribos y que se nos vaya la pinza. Y que te identificas perfectamente. O sea, que ves que se le está yendo la pinza de una manera brutal a toda la peña de todos los relatos y dices tú, es que en un momento dado yo, si pudiera, haría lo mismo. Pero no lo hago por la repercusión. O sin que te des cuenta, te pasa, ¿no? Que hay personas que de repente dicen, ¿y cómo se le ha podido ir la olla a esta persona? Pues a veces, de repente, porque tiene mucho estrés acumulado, porque tiene muchas frustraciones, o por lo que sea, un momento te pasa esto, pum, y luego la gente dice, uy, qué veo, lo buena persona me parecía, fíjate, y ha matado a no sé quién, ¿no? Los vecinos generalmente es lo que suelen decir esas cosas, ¿no? Siempre saludaba. Sí, eso, yo no me lo había imaginado, siempre saludaba en el ascensor, ¿no? Y bueno, pues... Ese tipo de cosas está muy bien reflejado en la película y es mucho, como decía, mucho el mérito de ella. Yo creo que eso es lo maravilloso de esta película, que aunque son seis historias en teoría completamente distintas, todas tienen en común la parte esa salvaje animal que tenemos dentro, que en un momento dado puede salir y es hasta cierto punto, entiéndase, hasta cierto punto justificable. Yo creo que eso es el mérito de la película, dentro de que puede tener más humor, menos humor. Hay algunas que no tienen nada de humor, otras que tienen un humor muy negro, otras que tienen conversaciones maravillosas. Pero yo creo que eso es lo más maravilloso. Y por lo que decía el director y guionista, el Damián Cifrón, están rodadas, se ven en la película en el mismo orden en el que él la escribió. Y además que coincide, porque la primera es la más corta, funciona a modo de teaser y sabes qué es lo que vas a ver. Y la última es la más larga y también por el final es la que tiene más sentido que sea la última. La primera, como sabéis, me imagino, no sé si la habéis mencionado, fue muy polémica porque coincidió en el tiempo. Se había rodado primero, él Ah, la había con el grabado, alemán, con el exacto, con el piloto. accidente de Germanwings, que hubo que estrelló un piloto alemán que estrelló el avión contra los Alpes franceses y que mató a 150 personas. Además, de hecho, lo tengo apuntado porque se formó en Twitter. Se formó en Twitter porque los espectadores de Mujeres, Hombres y Viceversa empezaron a protestar porque habían quitado el programa de Mujeres, Hombres y Recuerdo, Viceversa lo recuerdo. para poner la noticia del avión que se estrelló en los Alpes. Y estaban diciendo, bueno, ¿por qué? Porque se mueran unos cuantos catalanes y tal, nos tienen que quitar el programa. Es que le den por culo. Digo, Pues en los cines ingleses, en los cines franceses también, recuerdo, hubo aviso antes de la película, diciendo que había una secuencia que podía ser desagradable para los espectadores y avisaba que era una obra de ficción y que cualquier parecido con la realidad era una lamentable coincidencia, porque justo había pasado eso antes, ¿no? Pero un poco tiempo antes. Entonces parecía premonitorio, ¿no? Justo este relato con lo que ocurrió después. Qué putada que tú escribas eso y de repente, entre comillas, se haga realidad, tío. Bueno, pero eso ha pasado muchas veces. Por ejemplo, yo recuerdo con las Torres Gemelas que había una película de Schwarzenegger que era daño colateral o daños colaterales, que tuvieron que cortar una parte gorda debido al atentado de las Torres Gemelas, sin contar la peli de Spiderman que Spiderman cogía y atrapaba un helicóptero poniendo tela de araña entre las dos Torres Gemelas. Pero bueno, hablamos un poquito de los actores. Los actores, todos ellos, como en la película anterior, todos ellos argentinos. Como he comentado antes, si me permitís, a mí me parece que el punto fuerte de la película, además del guión, que está muy bien escrito, la participación de Ricardo Darín, que no solo enamora a Sakurski, sino que a mí personalmente me parece maravilloso, me parece un actor fantástico, me encanta. Y me parece un digno heredero de otros dos grandes actores que en España hicieron mucho, que son Héctor Alterio y Federico Lupi, que son los grandes actores argentinos. Darín es un grande también del cine argentino. Además, es un tío súper humilde. Si lo habéis visto en entrevistas, es que da gusto oírlo. Yo iba a Porque. verlo en el teatro, pero vino la pandemia y Vaya. me quedé toda la gana. Vaya, pues es un tío súper humilde. Además, le han ofrecido ir a rodar a Hollywood y él dice que no, que para qué, si él está contento con lo que tiene, que no necesita más. Y que está muy bien viviendo como vive, que no necesita, me parece, su discurso siempre muy coherente, es un tío extraordinario y un actor fantástico. Pero además también Darío Grandinetti, que también es muy buen actor, y Óscar Martínez, que también es un actorazo, otro actor argentino también ya mayor, y que también es un actor soberbio. Así que el plantel de actores es estupendo. Y hay uno que no sé si, bueno, si lo conocéis previamente, porque estos que menciono, estos tres, pues salen mucho en películas también españolas, en coproducciones, tiene una trayectoria muy larga, pero hay uno que especialmente a mí me parece fantástico, maravilloso, me encanta, que es Walter Donado, que es Eso te iba a decir el de la el carretera, negro. exacto, el negro, el que se pelea con Leonardo Sbaraglia. Bueno, pues la historia de Walter Donado es maravillosa, no sé si la conocéis. Este ¿No? tío era adiestrador de perros, adiestrador de animales. Trabajaba adiestrando animales y criándolos para películas, y para que salgan en películas y ese tipo de cosas. Y lo vio Carlos Sorín. Sobre Carlos Sorín, creo que alguna vez he mencionado que me gusta mucho, es un director argentino, que me gusta mucho su cine. Es un director que hace películas muy, muy intimistas, muy costumbristas, casi minimalistas, ¿no? Muy, muy. Bueno, pues sobre pequeñas cosas cotidianas. Y hizo Historias Mínimas, que es una película que rodó en Patagonia. Es que me río porque ya la he mencionado antes de que llegara. Ah, vale, perdón, pues lo que pasa por llegar tarde. ¿Tú has visto Historias Mínimas? Sí, he dicho que me parecía una puta mierda y que la vi porque me la recomendaste. Ah, pues a mí me parece maravillosa. Yo. ¿Perdón? Te ha puesto verde. Me parece muy bien. Es lo bonito que tiene el cine, ¿no? Que haya gente que sabe valorar una película y luego que haya ignorantes que no la valoran. Pero, al margen de la broma. No, no tienes que ser tan cruel contigo mismo. No, no, no, al margen de la broma. Carlos Sorín le encargaron que rodase un anuncio en la Patagonia, y él fue a la Patagonia a rodarlo. Era un anuncio sobre la llegada de una cabina de teléfono a Patagonia. Y entonces él estuvo rodando el anuncio, tenía contratado actores para hacer el anuncio, pero viendo la cara de sorpresa y la cara de la gente local, que estaba absolutamente alucinada con la llegada de una cabina telefónica al lugar, ¿no? Decidió despedir a los actores y rodar con el anuncio con la gente de la Patagonia, ¿no? Y a partir de ahí dijo, tengo que rodar una película con gente local, con gente de aquí. Hizo Historias Mínimas. Y Historias Mínimas tuvo mucho éxito en todo el mundo y ganó premios y tal, ¿no? Luego después, bueno. Y fue justo durante el rodaje de Historias Mínimas que el chofer que lo llevaba a él del set de rodaje al hotel donde estaba y del hotel al set de rodaje, que hablando con él en el coche le pareció un tío estupendo, un tío muy humilde, muy modesto, no sé qué. Y dijo, tengo que rodar una película con este tío. Y es el protagonista de la segunda película que hizo en la Patagonia, que se llama Bombón el Perro. Bueno, pues en la película de Bombón el Perro, saca a Walter Donado, que es este actor, que era el que adiestraba animales y el que proporcionaba animales para las películas. Y este tío lo hace tan bien en la película de Bombón el Perro, que hace adiestrador de animales, que además se llama. Como se llama él, es decir, su personaje en la película se llama también Walter Donado, como es su nombre real, que empezó a hacer película y lo llamaron del cine argentino y empezó a hacer cada vez más películas. Y el hombre, cuando salió en Relato Salvaje y lo llamaron, porque además le habían nominado al Oscar y tal, en una entrevista en prensa dijo: pero yo no sé por qué me llaman a mí, si yo no soy actor, yo soy solamente un adiestrador de perros que ha tenido la suerte de trabajar en el cine y que pues le ha gustado a gente y me llaman a salir. Dice, pero bueno, gracias a Leonardo Sbaraglia, pues yo he tenido la suerte de hacer la película y me ha ayudado mucho y tal. Y después de Relatos Salvajes, como lo hizo tan bien, pues ha ido saliendo en más y más y más películas. Y creo que lo han llamado también incluso para Hollywood, para hacer películas en Hollywood. O sea que este hombre, que era adiestrador de perros y de animales, y que empieza a salir en el cine hace no mucho tiempo, pues ha empezado a tener una carrera meteórica. Porque a mí la verdad es que me gusta el papel, que me parece un tío muy natural, muy creíble y creo que lo hace muy bien. No, es que el reparto, yo creo que uno de los aciertos, bueno, además del guión que es maravilloso, porque de la dirección, o sea, de dirección fotografía, como has dicho antes, fuera de antena, hay poco que hablar. La dirección es buena, los efectos especiales son normalitos, los pocos que tiene, pero no destacan ni mucho menos, ni la fotografía, ni nada y tal, pero la película lo sustenta. Tanto el reparto coral que tiene, que es prácticamente todos los actores maravillosos, todos los actores lo bordan, algunos tienen muy poquito, también es que son relatos cortos y los personajes están muy bien escritos. Entonces, el guión y los actores, los que se lo comen todo. O sea, en esa parte está muy bien. O sea, que poco más. ¿Algún dato más que no hayamos dicho o que tú no hayas escuchado que hayamos dicho de Damián Cifrón, que es el protagonista de estas dos películas? Pues no sé, tampoco sabría decir mucho más de Cifrón, salvo que es un tío bastante joven y que bueno, el gusto del cine le viene por familia, según leí, pues su padre me parece que le gustaba mucho el cine y eso él se crió viendo desde pequeño viendo películas y desde pequeño estudió también cine y dirección y cosas de este tipo y por eso empezó a hacer películas. Yo de él solo he visto estas dos películas, solo he visto Tiempo de Valientes y Relatos Salvajes, no he visto Es que más. tiene tres. Ah, pues entonces, Es que tiene pues tres películas. con Bueno, más razón. es lo que estaba hablando antes, que el tío este es un George R.R. Martin de la vida porque trabaja poquito. Él es mucho de pensar en su casa y escribir y tal, y poquito, porque películas tiene tres, series tiene dos, pero una de ellas la hizo en Argentina. Hizo un remake en España y otro remake en Argentina. Los de En España, México, en ¿no? México, perdón. Los de ¿Hay un España, remake en España? ¿De qué? una serie maravillosa que se llamaba Hermanos y Detectives. Yo no he visto eso. ¿Eso qué es? Por suerte, es una serie de dos detectives que son Eso hermanos es hermano. Yo me lo y imaginaba. que uno es adulto y otro es un niño. Uy, qué cosa más chunga, Sí, ¿no? Menos mal súper que la idea chunga. me parece. Vaya, vaya, mira, de ¿A hecho, quién se le ocurre financiar eso? mira, en Filafinity la ponen la Argentina con un 5,8, pero la de España y la de México la ponen con un 3,7 y un 3,6. ¿Pero a quién se le ocurre financiar eso o producir eso? Pues es que en Argentina lo petó y lo compraron, sería yo que te digo yo, un médico de familia que se lo llevaron a un montón de sitios, triunfó en Argentina y dijeron, pues vamos a comprarlo en España y vamos a traernos también al mismo director que haga cosas y se comió los mocos. Vaya, de ¿Y hecho quién yo está recuerdo organizando que eso? estaba, creo, o sea, lo digo de memoria, creo que era en la primera cadena y se comieron los mocos, que la cancelaron, no llegó a terminar la primera temporada. Te lo estoy diciendo de Pero eso memoria, es. ¿eh? ¿Eso qué target puede tener? Si target familiar, pero ¿quién eran los protagonistas de esa cosa? Pues Ya por mira. curiosidad. Mira, en España. Sí, en España, hombre, los argentinos no los voy a conocer, los de En México. España estaba Diego Martín y Rodrigo Noya, que Rodrigo Noya era el niño que estaba en Argentina también. O sea que eran un español y un niño argentino, eran hermanos. Exactamente. Y Lo el, y el, y mismo el. era hermanastro, yo no lo he visto. Mira, en la española estaba también Álex Angulo, Pobre hombre, pero ese hombre tendrá que Víctor comer. Clavijo, Manolo Soto, Javier Cifrián. O sea, imagínate. Y el protagonista masculino me ha dicho que era. Diego Martín. Eso no sé ni quién es. Pues Diego Martín, yo creo que es uno que salía Aquí no hay quien viva o algo de esto. Da igual, lo que Me da sea. igual, sí. Bueno, da igual. Pasemos un tupido velo. No, no sé, es que ni siquiera me va a dar por. Sí, mira, Diego Martín era uno que salía en Aquí no hay quien viva. ¿Salir de clase puede ser también? Y salía en Velvet Collection, Rec 3 Genesis. El de Aquí no hay quien viva, que estaba enrollado con la pija, creo. Lo poco que he visto yo de Aquí no hay quien viva. Da igual. Sí, con barbita. Sí, a mí me suena que la serie esa era de la primera cadena. Sí, típica cara que te suena, pero que no ubicas del todo bien, vaya. Ya lo tengo delante, lo estoy viendo en. No me extraña que no triunfara, la verdad. No, pues eso es lo que digo, que la película de Tiempo de Valientes, que fue su segunda película, fue en 2005, y hasta que ahí ya fue cuando se interesaron los Almodóvar, y hasta 2014 no sacó Relatos Salvajes, y todavía no ha sacado nada después de eso. O sea, que es un tío que vive tranquilamente escribiendo y en sus labores, sus cosas. Está bien. Creativo, yo quiero ser un Damián Cifrón de la vida. Bueno, llevamos aquí Está casado con una de las actrices de la película, no sé si lo habéis dicho. No, ¿con quién? Se llama María Marul. Es ¿No una será teatro. Lourdes? Pues yo qué sé, a ver, espérate, la busco en IMDb. ¿Marianne? Isabel se llama. Sí, es la que sale en el primer relato, en Pasternak. Ah, la que hacía de modelo, la La ex. que llega al avión, que empieza a hablar con el crítico de música. Pues mira, en toda la película salen dos que están bien y está liado con una. O sea que el tío sabe. Sabía yo que ese comentario lo iba a hacer, ese comentario cinéfilo. Sí. Está bien, está bien. Cinéfilo a tope. Bueno, Orri. Bueno, mira, son seis relatos. Tú has dicho que tiene una sinorri de cada relato. Pues sinorri charlamos así por seis, ¿no? Me parece bien. Venga, Y pues. como cada historia no tiene título, yo le he puesto uno propio. Sí, original. Lo que me ha evocado la historia. Bueno, pues Relatos Salvajes, como hemos comentado durante un rato considerable, recopila seis historias de humor negro. Y la primera de ellas, que sirve a modo de introducción, o de teaser, como ha dicho el teaser, como ha dicho Benal, la he titulado El último vuelo. La historia transcurre durante un viaje en avión donde, a raíz de una conversación entre dos pasajeros, se empieza a desvelar que todos los que están a bordo conocen a una persona en común, al que en algún momento de su vida humillaron, y resulta que era el piloto. Las sinorris son cortitas aquí, No, porque sí, mola, mola. Lo que pasa es que me has engañado, o nos has engañado. hemos sido engañados. Sí, hemos sido engañados, porque tú decías que no has dicho que el título de esta historia la habías puesto El avión de la muerte. Sí. Y el otro la cena de la muerte. Y el otro la carrera de la muerte. Me has Pero engañado. no. Sí. Muy graciosillo, Río. Hoy. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Me ha subido el ánimo las películas. Bueno, pues la primera historia es, a mí me pareció brutal, brutal, porque es muy divertida como el piloto, que es el protagonista, pero que no sale en el relato, ha ido invitando a todos los que en algún momento se portaron mal con él o lo marcaron negativamente en su vida, los monta a todos en un vuelo y lo que hace el piloto es lo que habéis comentado antes, suicidarse. ¿Y dónde va a estrellarse precisamente? A casa de sus padres. A casa de sus padres, que eran los que le habían jodido la vida desde el principio. Pero es que tú te pones a pensarlo, tío, y es decir, realmente esa criatura tenía gente que la había puteado como para llenar un avión. O sea, ¿qué clase de vida tuvo esa criatura para tener 200 personas a las que le tuviera la suficiente inquina como para meterla en un avión que iba a estrellar, tío? Esto es lo que me gusta a mí de la película. Esta primera historia en sí no tiene absolutamente nada gracioso. No hay nada que digas tú. Cuando empiezas a ver la película dices, no es que sea una comedia, aquí no hay nada de comedia. Aquí es todo es horroroso lo que está pasando, lo que le ha pasado al piloto y tal. Las conversaciones entre o sea, los tripulantes de Pasajero. los pasajeros del avión no es nada gracioso, o sea, te hace gracia la relación que tiene. Ah, pues yo conocía a este, ah, pues yo lo conocía, pues yo. Pero en sí no tiene nada gracioso. Pero claro, cuando se congela la imagen, cuando salen los padres, y lo que he dicho antes, lo bien que está hilado el guión, las cosas que te dice, porque luego ya al final, cuando el tío le toca la puerta al piloto, mira que soy no sé quién, soy tu psicólogo, la culpa no es tuya, la culpa es de tus padres. Si os fijáis, hay un ligero giro de avión, pega como un, No, perdóneme no. la expresión, un volantazo, y entonces ya se ven los padres que escuchan el ruido del avión, que están a lo suyo, y luego miran para arriba, ya viene el avión, y cuando se congela la imagen, que no se ve estrellarse, cuando se congela la imagen, eso es lo que te produce la gracia. Pero en sí la historia no tiene nada gracioso. Pero te resulta gracioso. No sé si me explico. Sí, te explica perfectamente. Lo gracioso, entiendo, es que ha reunido a que un hijo de puta es la venganza, la venganza. Entiendo que es lo divertido, lo gracioso de eso. Pero que el director juega un poco en su relato con ponernos en la piel del piloto, del pobre hombre que le hacen todas las faenas, que no sé qué, Pero habría que ver realmente si la razón le asiste a él o le asiste a los pasajeros que van en el vuelo, y que el real tío era, su tesis era muy mala, su que por eso digo, tiende a ponernos, a identificarnos con el pobre al que le pasan las cosas, pero que quizá realmente se mereciera otras cosas. Hombre, a ver, yo estoy seguro de que su tesis era muy mala, pero es que el otro se ensañaba, tío. El crítico es que a esta altura el desprecio con el que hablaba con una persona, además es que, a ver, que se supone que esta persona, o sea, la chica, la modelo, coño, le conocía y aún así estaba, vamos, corría el riesgo de que tuvieran ahí algún tipo de buena relación y tal, ¿no? Y el tío desde el principio. Es que a quién se le ocurre, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Jo puta, es que eres un cabrón. Bueno, y la novia que dice, sí, le engañé con su único amigo, que también está ahí detrás. No, y No había. que... A mí me hace gracia la maestra, dice, ya sabía que tenía problemita. No, incluso, como ha dicho Baldi, Darío Grandinetti, que salía en la película esta de Almodóvar de Todo sobre mi madre, creo que... No, Todo sobre mi madre, no, era en... Hable con ella. Creo que era en Hable con ella. Que sale, que es el crítico musical y tal, que está tonteando con la modelo y tal, y dice, Pasternak, ay, lo defenestré, no sé qué, nos estuvimos semanas riéndonos y tal. Es que se ensaña y empiezas que, si te fijas, en el tiempo, cada vez lo que le hacían era más rastrero o que se ensañaban más con él, pero ya por último la azafata era, no, si el piloto es Pasternak, me pidió salir y le dije que no. O sea, ya son cosas mínimas. Primero le hicieron cosas muy grandes y después ya cualquier cosa mínima se la tomaba a pecho. Y ahí se nota que el tío está más de la pinza. Que tampoco hay mucho más que decir del primer relato. Mucho más que comentar, la Sí, verdad. es que el primer relato es un poco como lo que estabais diciendo, ¿no? La introducción, la intro, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues es cortito, ¿no? Y un poco pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Que juega un poco contigo, te va, como que el director te va animadvirtiendo con otros personajes, ¿no? Él te va diciendo, mira qué cabrón es, cómo se descojona de él, no sé cuántos años después, que se acuerda del apellido, y es que está el tío encantado consigo mismo de haberle destrozado los sueños, ¿no? Y porque realmente el crítico de música es un personaje que te resulta antipático desde el principio. Sí. Y entonces eso poco a poco es como vas viendo un poco lo que va pasando y al principio cuando empiezas así, yo también le conocí, yo no sé qué, entonces, esa juega contigo diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se conocen? ¿De qué? Crea, la verdad es que te crea bastante interés, ¿no? Y al final cuando ya ves lo que pasa, te resulta divertido. Yo Sí, recuerdo sí. que en el cine, cuando vi estos 8 o 9 minutos que dura la primera secuencia, yo como que me acomodé en el asiento diciendo, joder, esto tiene pinta de, esto pinta muy bien esta película, nada más empezar. Y la verdad es que no decepciona el resto. Y con muy mala baba. Sí, totalmente. Bueno, ¿nos sacan la segunda sinorri del segundo relato? A la segunda historia la ha llamado El toque de la chef. Un mafioso bastante insolente entra en un bar de carretera, atendido por una camarera que fue víctima de sus fechorías. Su padre se suicidó, arruinaron a su familia y tal. La cocinera, que era expresidiaria, le tienta varias veces con ponerle veneno en la comida, pero la camarera se niega. Así que la cocinera toma la iniciativa y le prepara un plato suculento con un toque de veneno para ratas. En un momento dado llega el hijo del mafioso y se pone a comer patatas con su padre. Entonces la camarera se pone nerviosa y le tira el plato, temiendo que se envenene el hijo, que por cierto, al final vomita el niño. Pero bueno, total, se pone tensa la situación porque el mafioso insolente empieza a forcejear con ella y de pronto sale la cocinera y apuñala al mafioso. Esta es una de las que menos me ha gustado porque no le he encontrado yo el significado, bueno, el significado, lo que quiere decir, el mensaje que quiere lanzar esta historia. ¿Vosotros qué opináis? Bueno, Coincido. que tampoco tiene que tener un mensaje como tal, ¿no? Sino simplemente, bueno, pues que un poco lo que dice la cocinera, ¿no? Como diciendo, ¿no te crees que no voy a decirle algo, no sé qué? Y dice, ah, o sea, que este hombre hace, te putea la vida de esa forma y lo más que va a hacer es insultarle, ¿no? Como, entonces, es un poco esa duda entre comportarte como una persona civilizada o rendirte a tu instinto, ¿no? Y, sí. Y al principio, pues, vamos, lo que ponerle veneno y esas cosas, ¿no? Y ya un poco, pues, como esa duda que tiene entre hacer una cosa que te puede pedir el cuerpo, ¿no? Pensar en si debe hacerlo de un punto de vista ético, también las posibles repercusiones, lo que estabais comentando antes, ¿no? Yo, vamos, yo no es un mensaje como tal, pero bueno, que también plantea un punto de vista, pues, que tiene su aquel. Para mí es la más flojita. De hecho, no me acordaba cuando la he vuelto a revisionar, no me acordaba de esta historia. No me acordaba de esta historia y de otra que tenemos más adelante. Tardé un rato después de verla en recordarla. Pero esta es que no me acordaba de nada. O sea, ni del final siquiera. Y de esta me quedo con dos cosas. La primera, la mala pipa del tío nada más entrar. Cuando dice, ¿qué va a ser uno? Y dice, eres buena en matemáticas. ¿Tendrá mala pipa? Sí, sí, esa sí. Manera de presentar un personaje con una frase de decir, este es un hijo de puta con mala folla a más no poder. Me quedo con eso. Y luego, papa frita a caballo. ¿Qué puta mierda es esa? Con un huevo frito. Son patatas con un huevo. Patatas fritas y huevo. Sí, eso cuando ya vi el plato, pero patatas fritas a caballo. ¿De dónde viene a caballo? En Argentina se llaman así. Que algún oyente argentino no explique por qué se llaman así. No tenemos oyente ni entre nuestros amigos nos van a escuchar argentinos, ¿sabes? Bueno, yo qué sé, nos escuchaban en Japón. Pero nuestro oyente no era argentino, ¿no? No sé. Hombre, realmente es que una cosa, vamos, esto también es un poco relacionado con lo que estábamos diciendo antes en la historia del avión, ¿no? Que digamos que te predisponen contra los personajes porque realmente es que son unos cabrones, ¿no? Y bueno, de hecho hay una cosa que se suele decir, ¿no? Que se suele decir bastante, es que para conocer a una persona hay que ver cómo trata a los camareros. No sé si habréis escuchado alguna vez esta teoría, ¿no? Que efectivamente no. Que una persona, cuando en función de cómo trate a los camareros, a la gente que tiene, entre comillas, por debajo, que le está sirviendo y tal, que te va a decir mucho de cómo es la personalidad de esa persona, ¿no? Y en este caso, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Que el tío es un gilipollas redomado, ¿no? Uh-huh. No solo un gilipollas, una mala persona también, según me parece que había arruinado al padre, parece que se había suicidado por su culpa. Sí, y había intentado, jodero, ¿no? Y había intentado además acostarse con la viuda. O sea que eso te da una muestra de la calaña del personaje. Hay un punto cachondo que es cuando la camarera empieza, perdón, la cocinera empieza a preguntarse, uy, esto está caducado. Si está caducado, ¿es más peligroso o menos peligroso? Un veneno caducado, hace más daño o menos daño. Quizás es el único punto simpático que le he visto yo a esta historia. Bueno, a mí me hizo gracia lo de eres buena en matemáticas, pero porque tiene un mala folla. Pero bueno. Muy Chichi, no has dicho nada. Es que ya lo habéis dicho todos vosotros. A mí, pues esta historia sí me ha gustado. No es de las que más, pero sí, me gusta porque es como ella, la camarera, tiene ansias de venganza, en plan lo ve y se le cambia el cuerpo, se le corta el cuerpo cuando lo ve entrar, pero dice, no soy mala persona, o sea, no quiero ser como él, sin embargo está como su alter ego, que es la cocinera, que le dice, pues quien la hace la paga y debes vengarte, y si no te vengas tú, te voy a vengar yo. Es como esa kármica de tú lo has hecho, lo vas a pagar. El angelito, el demonio que está en el hombro de la camarera. Es como su vengadora, dice, no te vas a vengar tú, necesitas venganza, pero tú no quieres vengarte. Pues yo ya, como en plan, a mí me da igual todo, he estado ya en la cárcel, no me importa las consecuencias que pueda tener, yo te vengo. ¿Y no ha pasado nunca, hablando de lo que ha dicho Luigi, de los camareros y tal, no habéis tenido nunca una situación así súper incómoda con un camarero? ¿Incomoda en qué sentido? De que, no sé, de que alguien que está contigo lo trata mal o dice, no sé, cualquier historia. Yo me he dedicado a la hostelería, o sea que yo he sido camarera. ¿Y te han tratado mal? ¿Te han encontrado mala pipa? ¿Como el tío este? No especialmente yo, pero sí que he visto a compañeros. De hecho, recuerdo una anécdota de. Estuve trabajando un tiempo en Burger King y tenía un compañero que venía fumado, pero fumado hasta arriba. Éramos todos súper jovencillos, era una plantilla de, pues, de chavalillos jóvenes. Y este venía todos los días fumado. Y una vez, pues se agotaron los juguetitos del menú de niños y nos habían traído del almacén una caja llena de huesos de dinosaurio que en realidad era una porquería. O sea, tú lo ves y dices tú, ¿esto qué juguete es? O sea, era. Hombre, a mí me hubiera flipado porque me flipan los dinosaurios, pero a lo mejor a un niño no. Y entonces vino un señor súper borde. Se acercó a la caja donde estaba mi compañero, que se reía por todo porque venía de marihuana hasta arriba, y le tiró el juguetito a la cabeza, o sea, se lo tiró así a la cara, ¿no? Y mira el cartel que había al lado que ponía, Big Kids, lo fliparás. Y lo miró en serio y le dijo, ¿usted cree que mi hijo con esto lo va a flipar? Claro, el otro empezó a reírse. El hombre se ponía cada vez más rojo y yo dije, lo mata, lo mata. Me tuve que meter en medio porque era, disculpe, no, es que se nos han agotado los juguetes. Pero el tío es que le tiró el juguete a la cara. Así, tal cual. ¡Pum! Otra vez que nos pusieron una hoja de reclamaciones porque se había acabado la mayonesa. En fin. Joder. O de traernos un lunch chicken con que le quedaba un bocado y decirme, esto está duro, cámbiamelo. Y tú tenérselo que cambiar. Joder. De ahí puedo contar mil cosas. Hombre, yo una situación así de ver cómo trata mal a un camarero, no. Yo al contrario, yo suelo tratarlo muy bien. De hecho, incluso a la limpiadora les doy las gracias por limpiar, cosa que nadie hace en general, pero es que gracias a ella están las instalaciones generalmente en todos sitios limpias, normalmente. Entonces es un trabajo de agradecer. Pero bueno, mi anécdota con un camarero fue que yo antes desayunaba pues un bocadillito de jamón serrano con mantequilla pasadito por la plancha, ¿no? Entonces, siempre que íbamos de viaje lo pedía. Y una vez yendo a Sevilla, paramos en un sitio que no nuevo y le pedí eso, un bocadillo de jamón serrano con mantequilla pasadito por la plancha. Y entonces el tío me trajo un bocadillo frío con mantequilla y el jamón serrano lo había pasado por la plancha. Y él me miró a mí con la misma cara que yo lo miraba a él, como diciendo, ¿esto qué mierda es? No sé si me explico. Él pensando, qué mierda el tío este va a pedir que el serrano se come solo y le unta mantequilla, y tú pensando, ¿por qué mierda has pasado el jamón por la plancha y lo otro no? Exacto, yo quería un bocadillo calentito pasado por la plancha con mantequilla y jamón serrano. Y él me pasó el jamón serrano por la plancha y me miró con la misma cara que yo lo estaba mirando a él, como diciendo, ¿esto qué mierda es? En fin, esa es mi anécdota. Pero no tiene nada que ver con el maltrato a los camareros. No, pero es una cuestión de educación. O sea, tú tratas bien a un camarero igual que tratas bien a todo el mundo. Claro. Hay personas mal educadas que tratan mal a los camareros porque como consideran que pagan el dinero, pues están comprando el servicio y consideran que... A ellos también les pagarán, ¿no? Ellos también trabajarán y les pagarán por su servicio. Sí, pero es que hay gente que es muy mal educada en general. Yo Entonces, soy autónomo. también. El bloque, en un bloque que yo vivía, había muchísimas oficinas y, en plan, yo no sé quién trabajaba allí, pero era en plan un arquitecto, un no sé qué, ¿no? Gente de dinero. Y yo bajaba para ir a trabajar, me cruzaba con la limpiadora y yo le daba los buenos días y el resto de personas no. O sea, entraban y yo saludaba a todo el mundo, al portero, y allí la gente entraba con unos aires de grandeza que tú dices, tío, en serio, mal todo. Yo en cuanto tengo una nota parecida a la de Orri, ¿no? Y es que en la estación de Barcelona, aquí en Málaga, pues el bocadillo de jamón serrano con tomate y aceite se le conoce como un bocadillo catalano, una catalana, ¿no? Y entonces yo llegué y digo, una catalana, por favor, y me miró el camarero como diciendo, ¿cómo? Le tuve que explicar lo que era, ¿no? Y digo, coño, es un bocadillo tal. Ah, vale, un pan tumaca tal. Como si pido mitad por ahí, por fuera de Andalucía o fuera de Málaga. Bueno, Bueno, de hecho, yo tengo unos amigos guiri, unos amigos de Londres que vivían en Málaga y bueno, trabajaban en una empresa de una que iba como que organizaba ferias de libros por toda España y tal, ¿no? Y entonces pues cogieron en Madrid, ¿no? Van y no se le ocurre otra cosa que pedir un pitufo mixto y un sombra, ¿no? Imagínate el camarero que es la cara que se le tuvo que quedar cuando unos guiris le dicen con acento macarrónico un pitufo mixto y un sombra, ¿no? Yo luego ya le expliqué, digo, no, es que un pitufo es como los muñecos estos azules y tal. Y dice, ah, vale. Y luego mi hermana, por ejemplo, cuando pide un tinto con limón, le pusieron un vaso de tinto con una rodaja de limón, en vez de un tinto de verano con Fanta, en vez de con casera. Bueno, pero en ese caso se lo merece porque el tinto se bebe solo. Pero bueno, a mí también me pasó en Sevilla, no a mí, sino porque yo soy malagueño, pero parece que no soy malagueño con el tema de los cafés. Porque fuera de Málaga está el café con leche o café solo. Ya está. O descafeinado de máquina o vete tú a saber. Pues cortado. Pero aquí tenemos cortado, nube, sombra. Largo, 20.000 tipos de café. Y claro, fuimos, estaba en Sevilla y con otros malagueños y tal, y uno se pidió, pues eso, pues un pitufo con una sombra, un nube y tal, y se le quedó mirando el camarero con su gracia sevillana, de aquí un saludo a los hispalenses, y le dijo una cosa así como, sí, si quieres te pongo también a David en gnomo. Pero bueno. Son la manera que yo lo comprendo, son maneras que tenemos aquí de hablar. Por si queréis, cuento el chiste del camarero granaíno. Ese es muy rancio, pero venga, cuéntalo. Pues nada, un sevillano que llega a Granada a tomarse una tapita, dice: jefe, ponme aquí una olivita. Dice: aquí yo no soy el jefe, soy el camarero y no se llaman olivitas, se le llaman aceituna. Dice: bueno, pues ponme también una cañita. Dice: aquí no se le llaman cañita, se le Una llaman cervecita. cerveza o una cervecita. Dice: ¿y aquí cómo se llaman a los gilipollas? Dice: a los gilipollas no se le llama, vienen solos. Ven solo por la autovía. Ya está. Bueno, algo más de ¿cómo lo has llamado tú a este episodio? Lo he llamado el toque de la chef. ¿Algo más del toque de la chef? Una última cosa para nuestros oyentes no argentinos que tengan curiosidad. Las papas fritas a caballo se llaman así porque los huevos van encima de las patatas, es decir, van a caballo. Es que lo he Toda la buscado. lógica del mundo, vaya. Claro, porque los caballos van andando con los huevos encima. No, pero a ver, te montas a caballo y montarte encima del caballo, tío. ¿Y si pide un filete de pollo con patata? También se le llama bife a caballo, son patatas y un filete encima. Lo va a pillar tú, a Baldi. No, no, No, también lo he no. visto. Yo también lo he visto. Ahora un filete con patata, me comía Un filete a caballo. Bife, bife. Yo no he cenado hoy, ¿eh? Al mediodía me he tomado dos flamenquines con un plato papa, me he saltado la dieta por el cumpleaños y no he Pues era un filete. cenado y ahora tengo hambre, ¿eh? O sea que... Bueno, y mi churri es la salsa de Argentina típica, que está muy buena esa de poner a la carne. Qué bueno. Bueno, mira, yo para terminar ya, si no tenéis nada más de hablar del toque de la chef de este corto, la cara que se le queda a la chef, a la cocinera, cuando la detiene, cuando mira a la camarera, esa mirada de, vale, voy a la cárcel, pero cuando salga te voy a matar a ti, esa mirada, mientras que porque la camarera queda indemne, claro, porque indemne porque no tiene culpa, incluso intentó salvar al otro, aunque el otro se lió a pegarle lo más grande. Y estaba allí al lado del hijo. Y la cara que le pone la otra ya en el coche de policía esposada que se la llevan a la cárcel, esa es de te voy a coger y te voy a rajar. Eso me moló la cara con la que se iba, con lo que termina el corto. Pero yo no creo que fuera así. Bueno, no, no sé, yo no lo he interpretado como que al revés. Era como te he vengado. No sé, yo le Lo he visto así. Sí, yo tampoco me he percatado de ese detalle, Benal. No, pues yo lo interpreté así, ¿vale? Bueno. ¿Vamos con la siguiente? Venga, la sinopsis. ¿Cómo se llama la sinopsis de la siguiente? A esta sinopsis la ha llamado Fast and Furious. Mira, nos ha engañado, porque había dicho que iba a ser el avión de la muerte, el restaurante de la muerte y el coche de la muerte. Sí, lo he engañado, pero Fast and Furious mola más, ¿no? Sí. Pues sí. Y le da más sentido a la historia. Sí, sí, sí, sí. Yo le hubiera llamado La cagada. De la muerte. La cagada de la muerte. No spoilees, no spoilees, cuchiche. Fast and Furious de la muerte. Hombre, no he comentado nada de la cagada de la Sinorri. Bueno, voy a la Sinorri. Dos coches se van picando por la carretera, adelantándose mutuamente. Bueno, esto no es del todo cierto, pero bueno, uno quiere adelantar al otro y cuando intenta adelantarlo, se pone al carril izquierdo. Total. Le cierra el paso, vaya. Constantemente le cierra el paso. En plan, el típico que te encuentras conduciendo que está todo vacío y va por la izquierda. No sé, porque le gusta ir por la izquierda. No lo sé, no entiendo esos gilipollas. Pero bueno, total, que cuando consigue adelantarlo por la derecha, le enseña el dedo corazón y tira millas. Total, sí, el tío sigue viajando y de repente pincha una rueda y la mala fortuna lo pone en la dura situación de que el único vehículo que aparece es el cuatro latas que busca su venganza. Hoy se merece un aplauso porque... Sí, sí. Mira, una, como le digo yo a mis niños, un aplauso y medio. Y gracias. Bueno, media gracias. Gracias y media. Gracias y media. Mira, aquí los dos están geniales. Leonardo Sbaraglia y el amigo de Valdis están... El que se caga, ¿no? Mi amigo es el director. Está que te cagas. Mira, esta, a mí lo que me sulibella de este episodio, de este fragmento, es que tú te pones en la piel de Leonardo Sbaraglia, del que va, porque uno va con un cuatro latas, con un coche hecho mierda, y el otro va con, no sé si era un Audi, un BMW. Pedazo Audi, sí. Un Audi, nuevo, además nuevo, porque cuando se le pincha la rueda, el gato lo saca de la funda de plástico porque no lo ha usado jamás en la vida y está el coche nuevecito. Y tú te pones la piel del que lleva el Mercedes y llegas a ponerte en la piel, aunque te cuesta un poquito más, pero te llega a poner en la piel del domador de perro. O sea, te pones la piel de los dos. Y los dos son unos hijos de puta. Los dos. Sí. Te pones la piel de los dos y los dos unos hijos de puta. Ahora bien, lo que yo tengo que resaltar aquí es no la cagada y la meada, sino el insulto de mierda que le lanza el Leonardo Sbaraglia al de los perretes, que es negro resentido, forro, qué mierda de insulto es. Argentino, por favor, vosotros que sois premio Nobel de insulto, y si no, nada más que tenéis que mirar Twitter cuando juega Argentina, qué mierda de insulto ese. Negro resentido, forro. Un insulto típico argentino, sí. ¿Eh? Sí, que es típico argentino, el insulto, forro. ¿Qué significa forro? ¿Eh? Forro con F, ¿no? Supongo que se refiere al forro de las pelotas. No, sí, lo sé, pero no sé que tengo ni idea. Es un insulto habitual argentino, sí, forro. Bueno, querido oyente argentino, decidnos qué significa forro. Con respecto a lo de negro de mierda, en Estados Unidos... No negro sé si resentido. Pues un negro resentido en Estados Unidos no se cambió. Se cambió porque era problemático y entonces se puso algo así como motherfucker wetback, que es hijo de puta espalda mojada o algo parecido. Joder. Porque negro, nigger, hubiera sido un insulto peor para los Estados Unidos. O sea, peor quiero decir que con unas connotaciones... Pero es que ni siquiera es negro el tío este. No, Negro en Argentina significa persona de baja estofa, de clase social baja, humilde. Cuando un argentino le dice a otro, eres un negro, se está refiriendo a que no eres blanco. Para que se me entienda lo que te quiero decir, en Argentina. Eran los que, la gente que trabajaba en el campo, que se ponía muy morena por el trabajo duro del campo, por ejemplo, y los blanquitos pues, son los que estaban dentro de la casa. No exactamente. En Argentina la connotación negro tiene que ver una connotación más con que eres un indio, con que eres un indio. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, seguramente esto, espero que no lo escuchen argentinos ni los argentinos tienen. Yo conozco tranquilo, algunos. No escucha ni Perry. Bueno, conozco algunos argentinos que son muy clasistas. Y son clasistas en relación con compatriotas que son de orígenes o que son. Que no son mezcla de italianos, españoles, sino que son. Judíos, ¿no? Alemanes, que tienen. Que son propiamente indígenas. Entonces, para ellos son inditos. Es decir, son negros, negros, este tipo de insultos. Significa que eres un indígena y, por tanto, eres peor que yo, eres de peor condición, porque yo soy descendiente de criollo o de europeo y, por tanto, es una connotación racista y clasista en Argentina. De todas formas, también, hace poco, no sé si habéis oído lo que le pasó a Cavani, el futbolista de Uruguay, que creo que puso en Instagram una felicitación a uno de sus compañeros y le dijo enhorabuena negrito, gracias negrito, algo así, y salió una parda, pero es que por claro. Lo visto allí esa forma de referirse puede tener unas connotaciones cariñosas o algo así. Exacto, pero como aquí Luigi, como aquí cuando le dice mea el hijo puta, que no sé cuánto, que en algunos casos puede ser muy ofensivo, pero en otra forma tú puedes estar llamándole o a un amigo, es muy habitual, yo no lo uso, pero hay gente que dice maricón, no sé qué, y no tiene una connotación peyorativa, pues lo mismo pasa allí, ¿no? Pero jamás verás a un argentino descendiente de europeos que llame negro a un amigo suyo. Tiene una connotación que a lo mejor entre gente de clase baja o gente humilde se llaman entre sí de forma cariñosa, pero puede ser, es como los negros que se pueden llamar niga entre ellos, tú lo sabes, ¿no? Y un negro no ve ofensivo que otro le llame niga, que eres mi negro, ¿no? Pero en cambio, que un blanco le llame niga a un negro es algo muy ofensivo en Estados Unidos. De todas formas que también con eso hay una, digamos que hay dos palabras distintas. Una es niga terminado en A y otra es negro, sí. No negro, es nigger terminado en R, con una, como dicen ellos, una R dura, ¿no? La que termina en A es la que utilizan ellos normalmente, la que puede oír a lo mejor en canciones de rap, la que cuando es como decir tío. ¿Qué pasa, tío, no? Brindis para Raúl Senco. La dicen constantemente, ¿no? De hecho, incluso, a ver, yo he oído en vídeo, yo he oído en ocasiones a negro a referirse a un white nigga. Sí, dice, sí, porque había un blanco y lo que dicen es un white nigga, ¿no? Y luego está la palabra nigger, que es la que es realmente ofensiva, la que utilizaban pues en la época de la esclavitud y todo eso, ¿no? Y hay hecho por ahí un vídeo muy curioso en YouTube que es de un vídeo súper bizarro, ¿no? Que es de un profesor americano, ¿no? De instituto que se vio envuelto en una polémica bastante importante porque cogió y a un alumno suyo afroamericano le dijo, bueno, vete, quítate de aquí de la puerta, niga, ¿no? Y entonces el tío decía que le habían dado el training que le habían dado ahí en el instituto era que utilizara esas palabras como para acercarse a los alumnos y que lo vieran más parte de... Hay un vídeo bizarrísimo en el que el tío empieza a explicarse tiene dos papelitos, en una niga con la palabra, con una de las... Dice que son dos palabras distintas, tal. Y es que eso son... Tiene unas connotaciones que aquí en España no terminamos de comprender, ¿no? Porque no tenemos esa historia de con el esclavismo y todo eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues son palabras muy tabú, ¿no? Por ejemplo, también otra cosa, una alumna mía, ¿no? Que pasó un año en Estados Unidos estudiando, pues en uno de sus primeros días, pues se refirió, se habló de música niga, porque ella pues lo utilizaba aquí, una chica, pues eso, de instituto, dice, para hablar de música negra, pues decía música negra y se quedaron blancos y dicen, no, eso no lo diga, eso no lo diga, eso no lo diga, ¿no? Es que son cosas culturales que aquí no terminamos de comprender porque es que no las tenemos aquí. Mira, yo recuerdo que cuando empecé a jugar aquí a fútbol sala en Benalmádena, venía un chaval que era de Granada, que vivía aquí en el Arroyo, pero tenía toda la familia en Granada, y el chaval era negro, pero no sé, que tenía acento granaíno, ¿no? Que estaba, tenía incluso un hermanastro que era blanco, ¿no? O sea, normal, ¿no? O sea, no sé cómo utilizar el término, pero lo mismo, normal suena mal, pero no sé, era un chaval que estaba ahí que, con todo y tal. Y claro, él jugaba de portero, ¿no? Y era la época de la del Málaga de Champions. Y él llegaba con sus guantes, su traje de portero y tal. Y cuando llegaba allí decía, ¡ea! ¡Ya ha llegado Kameni! Mira, y todos nos tronchamos de risa porque tenía todo el arte del mundo. Y lo veíamos normal del mundo. O sea, lo más normal que él dijera eso, lo veíamos normal. O sea, en vez de, aquí está Casilla, aquí está, yo qué sé, tirando de retro, su bizarreta. Decía, no, aquí está Kameni. Y nos tronchábamos todos y él se tronchaba porque él lo decía de cachondeo. De hecho, él, su hermano tenía un bar y vamos muchas veces después del fútbol a tomar caña, alba y tal. Del hermano, que claro, el hermano también era negro, decía, y los putos negros estos que vienen aquí a vender cosas a la terraza, y nos resultaba súper, yo qué sé, chocante que él dijera los putos negros, porque nosotros no decimos eso. Pero porque se sentían ahí, no supongo. Es que no sé si era porque se sentía granadino y tenía la mala folla granadina, de hecho molaba mucho el bar porque te ponían la cañita con tapa como en Granada, pero no sé si lo decía desde la mala folla granadina o desde, como ha comentado Luigi Ibaldi, de, es que yo soy negro y puedo decirlo, ¿sabes? O sea, que entre ellos, no hablando con, bueno, en fin, no vamos a entrar en polémica de sí, eso. Sí, pero era súper curioso que él dijera, y los putos negros están vendiendo baratijas. No sé, me resultaba raro y cómico a la vez porque lo dijera él, no porque lo dijera otra persona, porque si lo dice otra persona y tal, pues te escandaliza. Pero que lo dijera él, pues te hacía gracia que lo dijera, yo qué sé, porque él era negro, pero era como que son granaínos, no eran negros. Bueno, después de este jardín en el que me metió, sacando. Cuchichi, bueno. Di algo de negro. Es que yo estaba aquí alucinando con la anécdota, digo, no para, ha entrado en un bucle. Se ha venido arriba. No hay manera. Bueno, volviendo al relato salvaje este que estábamos comentando ahora, a mí esta es una de mis historias favoritas, porque yo creo que es verdad que yo no soy una persona muy violenta al volante, o creo que no lo soy, no lo sé. Yo supongo que ninguno lo somos, ¿no? Pero a veces están entre ganas, ¿no? No, pero es verdad que hay veces que tú dices, pero bueno, es que yo, vamos, me tiro 2 horas diarias en el coche de camino al trabajo, y es verdad que hay veces que lo que tú has dicho, que se pone en el carril izquierdo y tú no hay manera de que. Y tú miras el reloj y dices, madre mía, que no voy a llegar porque no sé qué. Ahora contaré una que me pasó el otro día. Pero de ahí a llegar, vamos, yo no he insultado nunca a nadie, o por lo menos no en su cara. No, pero que es como refleja lo que hemos dicho al principio, esa parte animal que de vez en cuando nos sale, pero no, espero que nunca nos pase a ese nivel, ¿no? Porque es que me parece como la más. Iba a decir la más destroyer, pero no es la más destroyer porque sabemos que viene otra peor. Pero sí que es como, me siento identificada, pero no me siento identificada. O sea, me puede pasar, pero no quiero que me pase y no a esos niveles, ¿no? Ya, yeah. Pero bueno. Mucho el papel de sobrado de Leonardo de Faraglia y cómo realmente se le nota el pánico cuando ve que el otro se baja del coche y que lo quiere matar directamente. Hombre, al principio no lo quiere matar, ¿no? Solamente quiere pelearse con él. Pero claro, cuando va escalando la cosa. No, pero el problema es cuando le dice, eres un gallina, o sea, un McFly, como dirías tú, Luigi. Dice, eres un McFly, sal del coche y habla conmigo, pelee. Como no sale, pues le rompe el espejo retrovisor. El otro sigue, bueno, el espejo retrovisor, mentira, el limpiaparabrisas. El otro no sale, coge la llave y empieza a romper el cristal. El otro no sale, pues dice, pues me subo encima y me cago. Y el otro no sale, pues me cago y me meo. Y el otro no sale y dice, bueno, pues esto es jauja. Ya está, que te den por culo. Y ya el otro ya es cuando se le va el pistón. ¿Eh? Porque ya llega un momento y dices, que me ha choteado. Es que A mí me ya. hace mucha gracia cuando Leonardo de Baraglia empieza a tocar el claxon pidiendo ayuda a la furgoneta que pasa y el otro levanta la mano y el tío saluda como él. Todo bien, todo bien. Es que un humo muy fino, o sea, muy fino, un negro pero muy muy fino. Y ácido total, pero es que esta historia me gusta mucho. Y luego al final es que mueren abrazaditos, que Claro. cuando llega lo de la Crimen autopsia. pasional, crimen pasional. Y la pelea dentro del coche con la música romántica y ahí pegándose bocado con el extintor en la frente, la palanca. No he buscado la canción, pero es el Lady in Red. No lo sé, no, la verdad es que no lo sé cuál es. ¿Alguno lo ha buscado? No. No sabía que tenía que hacerlo. No, no, pregunto, pregunto. No, lo he buscado. Para mí que sí es la de Lady in Red, pero bueno, no, es que la estoy diciendo de memoria. Tiene Bueno. otro punto que es cuando el Audi se despeña, dice el GPS, recalculando. Recalculando. Toquecillos que te meten ahí que no sé, son cachondos, tío. Bueno, ahora sí voy a contar lo que me pasó el otro día. De hecho, tengo la fotografía de la matrícula y del coche porque pasamos, entre comillas, susto. Yo no pasé susto porque yo iba pasando tranquilo. Yo cuando no conduzco, o sea, cuando conduzco puedo llegar a ser un... ¿Cómo se llama? ¿Conductor agresivo o pasivo agresivo? Bueno, da igual. Como ya comenté en el programa de versiones de migrantes de Plisken y anécdotas porno, yo voy en coche al trabajo y vamos cuatro y nos vamos turnando cada día uno en el coche. Tres coches de los que llevamos son medianamente nuevos y vamos bien, pero uno es un coche antiguillo, ¿vale? Antiguillo de 15 años. Un Ford Fiesta, un Ford Fiesta. Y además la que conduce no le pisa y va siempre a 100. Y eso que vamos por el peaje de Marbella, ¿no? Que lo que ocurrió, que el otro día y estaba adelantando esta chavala un camión a 100 y venía detrás un cochazo a todo lo que daba y tal, y empezó a echarle las largas y a pitarle y tal, pero bueno, pues se tiene que esperar porque estamos adelantando un camión. Es que lo veía por el espejo retrovisor y se nos pegó enseguida porque iba a toda hostia. Total, que la chavala esta se pone muy nerviosa conduciendo, pues empezó a levantar la mano. Y el tío este y tal, no sé qué, que estoy adelantando un camión, no sé qué, para arriba, para abajo, ¿de qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Yo callado porque en parte digo, bueno, si es que va a 100, no, estamos en una autopista de peaje. Y adelantando un camión, vale, que el otro es un flipado, pero no levante la mano, termina de adelantar y te mete a la derecha y se acabó. Total, que empezó a levantarle la mano al de atrás y tal, adelantó el camión y cuando era un Bentley, el que venía, un cochazo que se, no sé si vale 50.000 euros, no sé, una pasada el puto coche y además nuevo. Pues el tío cuando adelantamos nosotros el camión, nos metimos a la derecha, evidentemente, porque son dos carriles. Pues el tío nos adelantó y justamente antes de adelantarnos, de terminar de adelantarnos, pegó un volantazo a la derecha porque ya vio que le estaba haciendo esta chavala con la mano y pegó el volantazo haciendo manera de sacarnos del carril. Total, que esta gente pasó un susto, yo me quedé con la matrícula. De hecho, lo tengo ahí apuntado a la matrícula, no lo voy a decir, pero lo tengo apuntado a la matrícula. Total, que seguimos para adelante. Y está, bueno, pues esto para denunciar, no sé qué. Evidentemente, el coche que nos adelantó se perdió. Y llegamos al peaje. Y cuando llegamos al peaje y pasamos el cacharrito por la aduana esta, que no tenemos que pagar ni nada, que luego nos lo cobran, pero que se nos abre la barrera directamente, está el tío con el coche aparcado a la derecha, parado, hablando por teléfono. Total, que llegamos, le echamos foto a la matrícula y al coche y tal, de cara a denunciarlo. Y encima de todo, empezamos, bueno, empiezan ellas, porque yo estaba pasando tranquilo, y empiezan a decirle, no, que no sé qué, se te ha ido la olla. Y el tío diciéndolo, hijo de puta, hijo de puta. Y en ese momento, ya cuando empezó a decir, tío, hijo de puta, que yo voy a tener mucha calma, yo me sentí identificado con los del corto. Porque a mí me dieron ganas, ya que el otro tenía el coche aparcado y además que era un viejales, o sea, tenía una puntada, una pinta de falopero putero, mayor, calvo, me dieron una gana de salirme en ese momento del coche y coger la llave inglesa, inflarle la cara, o sea, ponerle la cara como el traje de un torero, de luces, directamente. Y me sentí identificado con este corto. De hecho, me acordé cuando vi el corto. Y lo tengo que apuntar la notica. Y esa ha sido mi anécdota de hoy. La verdad es que por la autopista hay muchos gilipollas sueltos que primero que van Mucho. a 160, 180, una burrada. Y lo segundo, una cosa que sí me pasó a mí en el peaje es que fui a pagar, ¿vale? Y un todoterreno de estos de alta cilindrada se puso detrás de mí, pero muy pegado. A mí me pareció extraño. Total, pagué con la tarjeta, se abrió la barrera y yo pasé. Y el tío pasó pegado detrás de mí y no pagó el peaje. Me sentí, se me quedó una cara de gilipollas tremenda, pero ya qué podía hacer, ¿sabes? Pero es que así con coches de alma, es lo que hemos dicho antes con los camareros, se creen los reyes, macho. No, pero es que te da coraje, te da coraje. Dice, pero si Da tienes mucho un coraje. cochazo que te cuesta un dineral, ¿por qué te vas a saltar el peaje de lo que yo pago? Que soy un puto pardillo. O coño, o si el coche que va delante tuyo va más despacio, coño, frena un poco. ¿Qué te va a hacer perder 30 segundos, tío? Espera a que termine de adelantar. Y que además está adelantando. No sé, no entiendo a la gente a veces. Relatos salvajes, señores. Sí, venga, algo más del relato este del coche de la muerte. Yo no tengo nada más que aportar. Bueno, pues vamos con el siguiente. Bueno, a este, ¿cómo llamaríais a este relato? El del bombín. Este lo tengo yo facilísimo, lo tengo que apuntar como bombita. Tu El bombita. bombito, claro. Bombita. Y además, Valdi. yo creo que coincidimos todos en que este, junto con el último, es el relato estrella y el más agradecido. Sí. Sí. Pero, Valdi, ¿tú cómo denominarías a este, al del bombita? Pues ya, si han dicho ellos bombita, yo no voy a ser menos. Luigi. El bombita, pues, hombre, ya que estamos, sí, bombita es una forma curiosa de decirlo. Hombre, bombita, bombazo, ¿no? Bombita de la muerte para seguir con tu hilo de muerte, Yo lo he llamado Rage Against Lo he llamado Rage Against the Machine porque es la rabia contra el sistema, que es lo que refleja la historia de verdad. Bueno, un experto en demoliciones y explosivos coge una tarta para el cumpleaños de su hija. Al salir de la tienda se encuentra con que la grúa se ha llevado su coche. Cuando va a recoger su vehículo, no le dejan explicarse, solo van a por la pasta. Se encabrona, pero la paga, pero paga la sanción. Este hecho lo retrasa y no llega a tiempo para el cumpleaños de su hija. Entonces va a intentar reclamar la multa y no le hacen tampoco ni puto caso. La lía y se lo llevan preso. Pierde su trabajo, su mujer y pide el divorcio. Y su mujer le pide el divorcio. Cuando va a buscar trabajo, se le vuelve a llevar la grúa al coche. Y entonces es cuando planea su venganza. ¿Qué os parece? Está muy bien. No, vamos, están divinas. Muchas gracias. Muchachis. No, tienes tablas en esto de la Sinorri. Se ha hecho ya un experto, ya no lo que haga otro. No, gracias. Es que le hice caso a Supergera y me cogí una libreta, pero ella dice lo mismo que has dicho tú, ya no tiene gracia, porque como lo voy leyendo, ya no me trabo, ya no me pongo nervioso, pero bueno, eso es lo que hay ahora. A mí de esta historia me sulibé ya al final. Sí. O sea, o sea, la historia está muy bien porque todos nos sentimos identificados porque, sobre todo aquí en España, lo digo por los guiris que viven aquí en la Costa del Sol, dicen que la administración en España es lo peor. Y para cualquier papeleo y tal, tienes que dar 20.000 vueltas y te marea y tal. Y si es una multa y si no tienen razón, comprende a Bombita y te empatizas mucho con Bombita, ¿no? Pero el final, cuando empiezan a salir los titulares y las cosas que en Twitter, el hashtag libera a Bombita, y cuando le es el cumpleaños de Bombita en la cárcel y le llevan la tarta con el personaje de Cars, De la grúa, sí. la grúa, me parece sublime. Este sí que lo veo que es el más cómico por el final. Aparte de que el señor Darín lo borda, pero también es lo que he dicho antes, es un personaje súper agradecido. O sea, lo borda porque todo el mundo empatiza con este señor. Totalmente. Además, la impotencia que siente luchando contra la, bueno, luchando, intentando reclamar algo contra la administración, que ni siquiera ellos saben dónde tienes que ir o qué hacer, nada. Es que es lamentable la burocracia, tío. Y Y sí, es potencia. la cara de Darín cuando ya decide vengarse y pone los explosivos en el maletero del coche y lo aparca mal a cosita hecha y va a tomarse un café esperando a que llegue la grúa y se A escucha disfrutar de la su obra, a disfrutar disfrutar de de su su obra. obra y se escucha la musiquita de na na na na na y Pide él la cuenta con una sonrisa. y pide la cuenta con una sonrisa y además pide la cuenta con lo de firmar con la manita de tráeme la cuenta, que eso lo hago yo mucho, ¿eh? Es una cosa que a mí me gusta muchísimo de Lo hacer. de dibujar la polla en el aire mientras pides la cuenta, ¿no? Exactamente. Y la musiquita de na na na na na. Si en la anterior película dije que lo que menos me gustaba era la música, aquí se saca el tío el rabo con la música. El na na na na na na, esa es sublime. Y hay una parte cachonda que es cuando paga la segunda multa, una música triste, sacando de dinero billete a billete. En plan, viólame suavemente. No, pagando. Y otra cosa que también me resultó bastante cachonda es cuando, no sé si es un compañero o el cuñado o algo así que lo saca cuando va a recogerlo a la cárcel, dice, no te violaron, ¿no? Por llevárselo preso por altercado público. Eso fue cachondo. Hombre, yo también, sí, me hace gracia, me hizo gracia también la parte de exijo que me pidan una disculpa, que la administración me pida una disculpa, yo pensando así, no tiene tu fe. O sea, vamos, que bastante que te quiten la multa si te la quitan, si le hace el recurso y tal, pero vamos, que encima que me pidan disculpas. Que debería ser así realmente, tío. O sea, te han hecho perder tiempo. Es algo que no es justo. Y tío, que menos que unas disculpas, joder. Pero es que nada, la administración es totalmente hermética. Y que tú ibas a pagar la multa, o sea, que tú querías, con toda tu buena fe, hacerlo bien, pero no te dejan hacerlo bien. Sí, Entonces, sí. al final, pues tiene esas consecuencias. Y dice, ¿y si no tengo dinero, qué pasa? Dice, pues el coche se queda aquí y paga la noche del coche. Encima. Hombre, Esto como eh. muy, muy, muy kafkiano y muy darte de cabezazos contra el muro, tío. Pero no te hables que así en la realidad. Pero es que está muy bien lo que he dicho antes del guión que te va dejando pildorita, porque cuando la mujer lo deja, dice, tú siempre le echas la culpa a la sociedad, pero no haces nada. Le echas la culpa a la sociedad, pero la sociedad no va a cambiar. El que tienes que cambiar eres tú. Y luego cuando estás en la cárcel, que él no ha cambiado y ha conseguido cambiar la sociedad, porque la sociedad está a favor de él, libera a Bombita que acaba de poner una puta bomba en un coche y ha reventado y que se podía haber cargado a alguien, pero luego te lo pone también en los titulares. No, el ingeniero estaba, sabía lo que hacía, era premeditado porque con su técnica sabía que no iba a dañar a nadie y tal. Y luego, cuando está en la cárcel, la mujer y la niña están súper entregados a su padre que está en la cárcel. Porque ha cambiado la sociedad. O sea, al final, lo que le había dicho a la mujer, él le ha dado la vuelta, aunque esté en la cárcel, esté en prisión, sin libertad por lo que ha hecho, pero no ha traicionado sus principios y le ha demostrado a su mujer que él tenía la razón y la mujer lo comprende. O sea, eso me parece maravilloso. Las pildoritas que te va dejando el guión y lo bien que lo hace, me parece que es maravilloso. La actuación de Darín, que es fantástica, y no mucho más tampoco. No me acuerdo demasiado de. Sí, me acuerdo de la historia, pero no me acuerdo de cosas concretas que pueda comentar. Así que tampoco tengo mucho más que decir. Claro, que me gustó Bombita y que es verdad que uno se identifica a veces con lo absurdo de la burocracia y con lo kafkiano que resulta. Te pidan, ahora tienes que hacer esto y ahora no sé qué, y ahora, que llega un momento en que uno ya explota casi de que se ve dentro de un laberinto del que prácticamente no Qué puede. bien traído eso de explota, ¿no? Sí. Sí, claro, no está cogido de forma casual, ¿no? Y no le, evidentemente ninguno de nosotros hace lo que hace Bombita, pero tampoco somos ingenieros y tenemos esta capacidad ni No por tenemos. falta de ganas, ¿no? Y tenemos los recursos, pero estoy seguro que muchas veces a todos nos ha pasado estar en situaciones que de haber estado esperando a lo mejor 3 horas y que cuando lleguen nos digan, no, es que le falta este papel, o es que esto no es aquí, tiene que ir usted a aquella ventanilla, ya, pero es que aquella ventanilla tiene su número, ya, pero. Y tú dices, qué mataba. Pero bueno, así Eso somos. refleja muy bien una película de Asterix y Obelix que cuando piden la fórmula A38 en las 12 pruebas de Asterix, ¿no? Ya recordáis que tienen una es una crítica a la burocracia. Y es verdad. Yo recuerdo una vez que me pasó que cambié de vehículo y se me olvidó domiciliar lo del el pago del impuesto de vehículo de tracción. Y me habían puesto un recargo, no sé qué, total, que yo quería ir a pagarlo. Y no había manera, o sea, de una ventanilla me pasaban a otra, no sé cuánto. Y cuando ya por fin conseguí que me atendieran, la mujer me iba a cobrar la multa y yo le dije, pero yo puedo domiciliar esto y que no tenga yo que aquí a venir. Y me dice, por supuesto, pero después de haberme liado, yo está dando vueltas y me dice, claro que sí, digo, pues domicílialo ya, mujer, que llevo yo aquí horas y horas. Y no había manera, oye, no había manera de pagar aquello. Lo mío fue muy parecido. Yo fui a pagar el impuesto de circulación el último día porque se me ha olvidado. Y para el último día, que además un edificio aquí en Málaga, la Tabacalera, y había centenares de miles de personas. Yo entré allí y dije: esto parece Central Station, la estación central de Nueva York. Una cantidad de gente de ventanilla. Estuve esperando muchísimo tiempo. Cuando fui a pagar, me dice el señor. No, no, es que todavía está dentro del plazo. Esto es para la gente que ya se ha pasado el plazo. Y le dije, ¿y me va a perdonar? Dice, no, no, eso tiene que ir usted a un banco a pagarlo. Y de verdad que me dieron ganas de dar un bocado al señor. Totalmente. Y me dice, no, pero no se preocupe, sale usted y ahí a 300 metros tiene usted una sucursal bancaria y lo paga usted. Y tuve que pagarlo. Y fui a pagar, entré y fui esperando y me dice la señora del banco, no, no, esto tiene usted que salir fuera a pagarlo en el cajero automático. De verdad que estaba ya negro y lo pagué en el cajero automático porque ella no me decía, no, no, es que eso lo paga usted en el cajero. Entonces dice, es absurdo que pagarlo, de verdad que es que lo que quiero hacer es pagarlo. Pues, Pero no me lo ponéis fácil, cabrones. efectivamente, No lo cuando ponéis. tengo. Es que eso es para ir y decirle, pues mire, no sé cómo se hace. Venga, acompáñeme y me enseña. Nada, pues luego te ponen, da igual, luego te ponen el recargo y ya está. Y al final, y si no te embargan tu cuenta, así que la administración siempre sale ganando. Me gana. Y yo entiendo también que empatizar a veces con los funcionarios que están allí y que tienen que aguantar, igual que hablábamos antes de la mala educación y de la buena educación, un funcionario que está desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde aguantando los buenos y los malos humores de todo el mundo. Pues a veces entiendo que pueda estar de peor humor o que pueda tener un día peor, porque todos los días son iguales. Yo tengo la suerte de que mi trabajo es diferente y que cambio y que unas clases son de una manera, otras clases son de otra y a veces lo hago mejor, a veces lo hago peor, pero son distintas, porque son distintas las cosas que yo cuento o lo que me dicen los alumnos. Entonces, yo no me puedo aburrir en clase, o no debo aburrirme en clase, pero entiendo que a veces un trabajo de este tipo, donde siempre está haciendo lo mismo, un día y otro, desde las 8 hasta las 3, tiene que ser muy duro, realmente. Entonces, pues tampoco debemos cargar las tintas sobre los que se encargan de la burocracia. Pero bueno, es que la burocracia a veces es kafkiana, como decía el pobre Franz. Me quería decir el pobre Luigi. No, no, me refería al proceso, porque precisamente el proceso habla de esto, ¿no? Habla de la burocracia y de lo imposible que resulta a veces salir de ella. Luego, me hace gracia que le pongan un nombre así tan cómico, tan bombita. O sea, lo que pegaría sería por los periódicos sensacionalistas que le pusiera algo así como el Vengador Dinamitero o algo así con mucha pompa y tal, no bombita, que bombita ya te hace risa, se te hace gracia que le pongan a un tío que acaba de reventar con un artefacto bomba, que le pongan bombita, el ingeniero bombita. Y luego eso queda reflejado en que está en la cárcel y llega el tío súper grande, súper tatuado y tal, y le da un abrazo súper cariñoso. Sí, en Estados Unidos no se lo tomaron igual, ¿eh? Porque Una Bomber tenía, digamos que, un planteamiento parecido. Él quería acabar con el sistema, quería el atento contra compañías aéreas y si recordáis. Exacto, universidad. Pero aparte de que tenía su desequilibrio provocado por lo que le había provocado y por ese tipo de cosas, al fin y al cabo era un antisistema. El manifiesto que escribe Una Bomber es antisistema y contra el sistema en el que vivimos. Y él no fue tan popular en Estados Unidos. La verdad que también mató gente. ¿Viste la serie de Netflix de Una Bomber? Y me gustó mucho, está muy bien hecha. Sí, me gustó mucho más que Manhunt. No, Manhunt no, se llama Mindhunt. ¿O cómo se llama? Sí, se llama Manhunt, porque la otra es Manhunter. Exacto, pues la de Manhunt, que es la de Una Bomber, me gustó mucho más que la de Mindhunter. Bueno. Que tiene más fama la de Mindhunter, pero sí. la de Una Bomber me gustó mucho, está muy bien, porque luego he visto documentales, porque es un caso muy fascinante, ¿no? La historia de este hombre de cómo vivía en los bosques. Tenía un CI que era la hostia, que el tío era un coquito. Que había sido profesor de matemáticas y en la universidad, y de ahí luego vino sus problemas, ¿no? Por lo que le hicieron mientras era estudiante. Pero me parece un caso muy interesante y mucha serie está muy enfocada. Bueno, Orri, ¿vamos con la penúltima? Vamos con la penúltima. ¿Cómo la has titulado? No me digas que Accidente de la Muerte. No. A esta la he titulado Jauría de Lobos. De la Muerte. Muy buena. Un chaval de una familia adinerada llega a casa de madrugada consternado porque ha atropellado a una mujer embarazada y se ha dado a la fuga. Su familia intenta planear la estrategia a seguir. Entonces llega el señor Lobo, el abogado de la familia que organiza todo y monta la historia. Deciden inculpar al pobre jardinero a cambio de dinero. Total, que llega el fiscal, que por cierto se parece bastante a Robert Downey Jr., y no se deja engañar fácilmente, por lo que intentan sobornarlo. $1,000,000 saldaría el problema, aparte de los 500,000 del jardinero y la comisión del abogado, otros 500,000. Y aparte del jardinero, el jardinero añade al final un apartamento a la oferta, una sangría, vamos. Entonces salta la liebre y se desvela que el abogado ha intentado sacarle el doble de lo que decía, quitando la parte del fiscal. Y se le infla los huevos al padre, así que dice que no hay trato. Lo he llamado Jauría de Lobos porque obviamente están intentando sangrar al tío pidiéndole dinero por todos lados. Bueno, esta es otra de las historias que yo no me acordaba. Junto con la del restaurante, la de El Toque del Chef, no me acordaba y tal, pero me ha pasado una cosa curiosa, que cuando la vi en el cine pensaba que el final de la historia iba a ser que el hijo se suicidaba y se lo encontraba muerto, y cuando la he visto esta segunda vez pensaba que iba a pasar lo mismo, Y me lleva a la sorpresa con el final las dos veces. Dentro de que es predecible el final, porque lo que he dicho, el guión está muy bien y te va dejando las pistitas, te van dejando los granitos y tal, hasta que te lo comes ahí con patata. Pero las dos veces me ha pasado lo mismo. Pensaba que iba a ocurrir una cosa y era otra distinta. A mí se me ha gustado esta historia, ¿no? Todo el como toda la manada de buitres está intentando sacar a de que se haya muerto la señora esta. Y como cuando el hombre dice, pues nada, que no hay trato, todo se les ve el pánico en el rostro de me voy a quedar sin el dinero. A mí me parece que está muy bien hecha también. A mí se me ha gustado esta historia. A mí me ha gustado, pero no está entre mis favoritas de las seis. Pero es una situación muy tensa durante toda este relato. Y creo que trabajan todos muy bien, la verdad. El padre hace un papelón de preocupación y a veces no saber qué hacer. Y cuando ya ve que lo están engañando, dice a tomar por culo y le dice al hijo: tú la haces, tú la pagas. A pechuga, te hemos dado la mejor educación y tú Y la es tú destruyes. siempre el que te sale de los cojones, lo dices así. Exacto. Entonces. Y, hombre, y me quedó una situación, claro, tú dices, joder, macho, que es que este hombre, qué cabrones, que han atropellado tal y quieren que se vaya libre. Pero bueno, si supongo que humano el hecho de intentar ayudar a la gente de tu familia, ¿no? Un hijo tuyo se mete en un embolado así, pues. Supongo que quien tenga la posibilidad de librarlo, pues es una tentación fuerte que está ahí, ¿no? Sí, poco ética, pero sí. Pero de todas formas, eso es, destrozaría la vida a cualquiera, ese hecho, el atropellar a alguien así, y más si te da la fuga. Sí, totalmente. A ver, es que matar a una persona, joder, es que es un tema muy chungo. Yo no creo que haya dinero ni falsos culpables que limpien la conciencia del chaval. No, desde luego que no. Pero eso, si entramos un poquito en ese tema de, por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol, hay que concienciarse que no es solo la multa o que te des un toque con el coche y, no sé, que tengas que arreglarlo. Es que te puede llevar a alguien por delante, como pasa en este relato, y es que se te acaba la vida. O sea, si tú tienes que pagar una manutención de esa persona o en fin, pagar mucho, o incluso ir a la cárcel, dejas de trabajar, dejas de ingresar dinero, tu mujer te puede pedir perfectamente el divorcio. Es que te arruinas la vida, tío. Te Sí, arruinas la luego es vida. la condena que tienes tú dentro de tu misma cabeza, ¿no? Bueno, esto también ya Aparte, aparte. depende del tipo de persona que sea, ¿no? Bueno, hay gente a la que con tal de librarse, pues bueno, pues ya está, que me he librado y qué le vamos a hacer. Pero hay otra mucha gente que el saber que te ha llevado por delante una persona, joder, eso es un tema muy chungo, tío. Sí, tiene que serlo, tiene que serlo, tío. En fin, este es agridulce, este relato. Bueno, todos son agrios. Yo creo que este es el menos cómico junto con el de restaurante, quizás son los que tienen menos líneas de diálogo cómica. Quizá lo único cómico aquí es cuando pillan al abogado de la familia intentando sacarle más pasta. No sé, es que no, otra cosa no tiene cómica la situación. Y cómo intentan orquestar la escena para que parezca que fuera el jardinero. Sí, bueno, hay un poco también lo que es todo el momento de eso, de cuando al padre se le inflan los huevos, ¿no? Y dice, pues ya está, ya toma por culo. Tiene un poquito de gracia, pero sí, es cierto que no tiene ningún momento que sea descojonante ni descacharrante, vaya. Además, el trasunto de fondo de que ha muerto una mujer embarazada, eso tiene poca, poca gracia, poca chicha. A mí me parece que son todos muy ruines, muy miserables, no se salva a nadie. El hijo porque atropella a la embarazada y se da la fuga. El padre porque quiere comprarlos, es decir, quiere comprar y que el jardinero se pase unos años en la cárcel y que entiendo que es por salvar a su hijo, pero está intentando sobornar a funcionarios y está intentando que una persona inocente entre en la cárcel para salvarle el culo a su hijo. y los demás, porque, bueno, el jardinero quizá es el que menos culpa tiene, pero también a cambio de dinero, va a tener de dinero y un poco de sumisión por su situación y por su papel en la casa, va a hacerlo también. Y los demás, porque son unos funcionarios corruptos, bueno, unos abogados fiscales. Entonces, todo ninguno se salva, son todos personajes, como digo, muy ruines, muy miserables. La película pone mucho en evidencia la corrupción en general. Sí, volvemos al tema de Tiempo de Valiente de la película, de toda la corrupción y el mamoneo, ya no solo en Argentina, sino en cualquier lado. No, pero Argentina además es que han sufrido no solo varias crisis económicas con Corralito, sino una corrupción generalizada, tanto en época peronista como, bueno, en cualquiera de los gobiernos hemos visto casos de corrupción. Y el último, bueno, el último no, el penúltimo, el caso del fiscal que estaba intentando acusar y que apareció muerto en su casa con la puerta cerrada por dentro, en fin, una cosa muy rocambolesca de un fiscal que estaba intentando aclarar cuestiones de corrupción y del gobierno. Y que es muy sórdido todo. Cuando ha dicho Corralito me he acordado de Nueve Reinas de Darín, la película que lo hizo conocido por lo menos aquí en España. Sí, también muy muy buena película. Bueno, a mí, quizá, no sé, no me gustó tanto como esta. Me parece más redonda la de Relatos Salvajes que Nueve Reinas. Nueve Reinas me parece que tiene un poco de hype, la verdad, pero bueno. A mí me gustó mucho, mira, de Darín, El secreto de sus ojos me gustó mucho. Yo creo que es de las que más me ha gustado de Darín. No sé, yo creo que cualquiera, incluso hay una que hizo con un chino. Bueno, suena ahora fatal eso de una que hizo con un chino, pero un cuento chino se llamaba, un cuento chino. El hijo de la novia es fantástica, de Campanella. El hijo de la novia también molaba. Muy bonita, no sé, ha hecho incluso la de Truman, que no sé si la habéis visto, que hizo en España recientemente. ¿La habéis visto? No, no. Que sale con Javier Cámara. no. Ay, que no recuerdo si yo Que no, no, no. Truman es el nombre del perro. Bueno, pues esta también lo hace muy bien. Es que es un actorazo, la verdad. Y cualquier película la llena. Cualquier película llena con su interpretación. El Aura, por ejemplo, de Fabián Mielinski también. No sé, muchas películas que son buenas, pero que con su interpretación ganan muchísimo entero. Bueno, pues vamos con la última, con la definitiva. Vamos, Vamos a Uli. ello. Venga, vamos con Romina. Venga, vamos allá. Grande, Romina, qué grande. A mí esta es la que más me gusta, ¿eh? Por la sensación que te deja al final la película. Sí, esta historia. Bueno, a esta la he llamado Amor Verdadero. De la muerte. Yo pensaba que le iba a llamar la voz. Pare. Yo pensaba que le iba a llamar la boda de la muerte. Realmente no muere nadie en la boda. No será por falta de gana. Yo creo que el significado más bien es el amor verdadero. Y ahora lo comentamos. Tírale, Bueno, durante la celebración de una boda idílica, aflora la infidelidad del novio con una de las invitadas. Esta dolorosa revelación crea una situación de ansiedad en la novia, que renace de sus cenizas y deja salir a la leona que lleva dentro. La verdad es muy dura, a veces, pero liberadora. Esa es la sinopsis que he hecho. Allí ven. muy bien, muy bien. Muy bien. Yo tengo Bueno. que decir que habéis estado hablando del señor Ricardo Darín. Habéis estado hablando del domador de perrete. También hemos hablado de Leonardo Sbaraglia. Pero para mí, esta película sin Erika Rivas no sería lo mismo. Porque para mí, Erika Rivas o el personaje de Romina, para mí es lo puto mejor, como dicen ahora los modernos, lo puto mejor de la película. Está muy bien, hay que reconocerlo. Romina está bien espectacular, sí. Bueno, eso y que el novio de Romina sea Cristian Gálvez. ¿Qué dice, Joaquín? Bueno, sí, una mezcla. Es que es una mezcla entre Joaquín Derbez y por, digamos, Igual. lo ancho y Cristian Gálvez. El de pasapalabra. Yo la primera vez es Joaquín, pero es que es verdad, es igual, clavado, Bueno, pues vamos a hacer una votación. ¿Quién dice que se parece más a Cristian Gálvez y quién dice más que se parece a Joaquín? Espérate, yo tengo que Voy a mirarlo, a buscar ver. quiénes son esos dos personajes. Se voy a buscar a Cristian Gálvez y a Joaquín a ver quién son. Sí, exacto, es que no lo sé. Ah, pues mira, por Cristian Gálvez le da un aire. ¿Y el Joaquín? Joaquín, el del Betis, Julio. Es Cristian Gálvez. Te van a decir lo tuyo porque eres el jefe. Es Joaquín. Tienes que ganar y si no, tú después lo cambias, lo cortas. A mí me recuerda más Joaquín. Gracias, No, Orri. es que es verdad, siempre hemos sido equipo, Cuchichi. Pero la cara que tiene aquí el Joaquín, bueno, el protagonista. Ariel era, ¿no? Ariel. Sí, Ariel, Ariel. Ariel, como la princesa Disney. Cuando empieza el capítulo, la historia, tiene una cara así como de pícaro. Es pícaro, que está muy feliz, pero la cara que tiene al final es totalmente diferente. Y a mí me gusta mucho la evolución de los personajes porque la veo muy auténtica. Al final, cuando ya se desvela todo y ya no hay nada más que ocultar, que ya salió toda la luz, esa seguridad que les da una libertad al fin y al cabo. Y la verdad ha sido muy cruda y muy dura de asumir, pero al final de la película, la impresión que me da a mí, como que ya han asimilado esa verdad tan dura y ya son realmente libres. Y es cuando al final lían la que lían en, bueno, que se ponen ahí a jincar encima de la La gente se va yendo ahí como, uff, aquí ya no. Pero ahí ya como que no se ha perdonado todo, pero se ha asumido. Y esa evolución en esta historia a mí me ha encantado, la verdad. Lo veo como libertad absoluta de ahora sí nos podemos casar, ahora sí somos un matrimonio. Porque ya no hay nada más que ocultar. Esa es la impresión que me ha dado a mí. Era todo muy de facha. Bueno, yo creo que las bodas, la mayoría de las bodas son muy así, del aparentar, de esa Veo. falsa felicidad, ¿no? Por ejemplo, cuando está con la pareja esta, que ella es francesa, ¿no? Bueno, no sé si son los dos franceses, ¿no? Y le da dinero y dice, Lo ay, no tenía. mismo no son franceses, sino que tienen frenillo. Pues. La ferretería. Y le dice ella como, no, el mejor regalo era vuestra presencia. Es todo como tan falso, ¿no? Tan saber estar, tan correcto, tan tiene que ser así. Y cómo ella se va dando cuenta, ¿no? Cuando empieza a darse cuenta de que empieza a mirar y dice, no, aquellos son los de la universidad, no, aquellos no nos veíamos desde no sé dónde, pero nos reencontramos por Facebook. Y ella dice, aquellos son los amigos del trabajo de Ariel. Y ahí ya es como. Y aquella morena, ¿quién es? Y ya se fija y cómo va cayendo en lo que ha pasado ¿Cómo realmente va cuando. atando cabo? Exactamente, cuando la llama y ve que la otra coge el teléfono. Y cuando la otra se da cuenta de que la ha pillado y se ríe, a mí aquello yo creo que es como la mecha ahí ya se prende y es como Es que la mato, es la mato. normal, es que empate. O sea, no te acuestes con mi marido y encima te rías en mi cara, tía. Es que empatizas porque el día de tu boda está ahí súper ideal, todo fantástico de la muerte, y ahora ves que el que ya es tu marido está saludando a la otra, dándole como un puñetacito en el hombro para que no. Sin poder tocarla. ¿Quién hace eso de darle un puñetacito en el hombro? Como, venga, no te voy a tocar. Toma. O uno que la está follando. Claro, y se queda mirando y es verdad, es que la luz de esta es. Iba a decir una burrada, pero mira, lo voy a decir. La luz de esta tiene un polvazo. La otra, o sea, le pega 20 vueltas a la novia y tal. Y el día de tu boda, que tú eres la protagonista, pues normal que te coman los demonios. Normal que sueltes por la boca el speech ese que suelta en la terraza. Que eso es maravilloso, eso es maravilloso. Sí. Eso de te voy a hacer no sé qué, eso, te voy a sacar el dinero, te voy a no sé cuánto, te voy a amargar la vida, hasta que a la muerte nos separe. Bueno, hasta que tu muerte nos separe. Y cuando vayamos a divorciarnos, voy a dar clases de interpretación para coger y delante de la juez decir, no, lo estoy intentando, lo estoy intentando. Y voy a seguir y te voy a sacar todo y tal. De manera que el otro no tiene más remedio que vomitar. Me parece sublime. Sí, sí, una sensación de vértigo. Y luego ya, de ahí para arriba. De ahí para arriba. Porque luego cuando baja y dice, bueno, ya que me echen todo. Ya la tía va como drogada. Drogada entre que está borrachina de todas las copas de champán que se bebe. Y que ya está, como decía la canción esta de reggaetón, está suelta como gavete, ¿no? Que es cuando dice, no, tuve un momento de mierda, pero ahora quiero relajarme. Y cuando el otro se pone a llorar con la madre, dice, filmadme, filmadme esto, vení, vení, vení. Eso es cruel, muy cruel, muy cruel. Y cuando coge a la otra y empieza a bailar con ella dando giro, dice, oye, oye, va muy rápido este, no va muy rápido, y al final la estampa contra el cristal. Toma viento. Que me parece sublime. Dice, vení, vení, vení, graba, graba, le voy a poner esto a mi hijo en vez de Dora la exploradora. Mira, yo te prometo que, mira, que ya no me pilló por sorpresa porque la vi en el cine, pero esta segunda vez estaba llorando de risa con Romina. Él, para mí es lo mejor de largo de la película. Sí, sí, desde luego. Es fantástica. Y bueno, y el final, a mí, es lo que más me gustó, al final cuando están los dos ahí ya abatidos en el suelo con los médicos atendiéndola y ya el novio es como que se ubica, digamos, porque estaba totalmente hecho polvo, se ubica y como parece que ve a su mujer de otra forma, ¿sabes? Que no es la mujer con la que se había casado, sino alguien más auténtico. No sé, es la impresión que me ha dado a mí la peli. Como que se conocen realmente, se han quitado ya las máscaras, se han echado a la cara todos los reproches. Tú ya conoces mi mierda, yo conozco las tuyas, vamos a empezar bien desde ahora. Esa es la impresión que tengo. También tengo que decir que aquí viene para mí la secuencia más incómoda de toda la película, que es cuando la princesita esta Disney y Ariel está llorando ahí con la madre y ya se van a una... Están llorando ahí en una silla y está la madre, está él con la camisa abierta y está la madre metiéndole la mano entre la camisa, tocándole el pechumen. Ahí, pero qué puto asco de madre tocándole el pecho a mí también me ha chirriado un poquillo, pero vamos, es una madre consolando a un hijo. Sí, pero... Bueno, o es la imagen de la posesión, ¿no? Es como, es mi hijo, es mío, yo lo controlo, porque la madre era una manipuladora a tope. Una manipuladora. Mala, muy mala. Me estoy quedando sin voz, no sé si lo notáis. No, no. Yo no te escucho, Cuchichi. A mí esa parte me dio mucho asco. Y luego me gustó mucho que cuando hay un corte en la trama después de estampar a Lurdita ahí en el espejo y después sale ahí los sanitarios diciéndole no, no, no, creemos que no hay ningún tendón y tal, no sé qué. Y aparece Romina por la puerta que lo dice en argentino, bueno, en argentino, como si no fuera en España y no lo entendiéramos, pero no, no lo entendemos. Pero para mí que le decía, ¿tienes seguro o algo? Y la otra, no, no, no. Venite, meterte para adentro y tal. No, tiene seguro y tal. Porque la tía está conmovida. Es que me encanta el momento que habla, pero ella está conmovida. Dice las cosas así y eso me parece lo más cómico. Y la recuerdo como un carrusel de frenético, de que la espiral cada vez se va haciendo mayor y cada vez va entrando en la novia va entrando en barrena y recuerdo un poco el relato así y recuerdo exacto como decís el speech de Erika Rivas en el tejado, después creo que se había beneficiado antes del cocinero, ¿no? O después, no sé, se lo hace. Y, sí. Y es lo que recuerdo del relato, no mucho más, así que tampoco puedo intervenir ni decir mucho porque no recuerdo mucho más. Bueno, siento haber hecho de Luigi Bercotti esta vez. Bueno, ¿tenéis algo más que decir de la boda? Vamos cerrando y con lo mejor y lo peor y vuestro relato preferido. Vale, mi relato favorito ha sido este último, el de amor verdadero, porque como he dicho, me gusta mucho cómo evoluciona la historia, cómo esa dura verdad los libera y deja ser quienes son. Y ahí de verdad es cuando aparece el amor. El que menos, pues diría el que hemos denominado o he denominado el de el estoque de la chef, que no le veo yo tampoco mucha chicha del todo a esta historia. Por lo demás, en general, es una película muy recomendable para pasar un buen rato, aunque sea un poco un humor negro, pero es entretenida y creo que puede gustar mucho. Pues yo creo que me quedo también con el de el amor verdadero. Creo que es muy, como, no sé, lo que comentabas también de la actriz, ¿no? De que hace de Romina, el momento en el que va, en el que descubre lo que está pasando y tal, la interpretación es muy buena. Las caras que pone, las reacciones que tiene, me parecen magníficas, ¿no? Y en cuanto al relato que menos me ha gustado, pues bueno, a mí realmente es que me han gustado todo, pero quizá me quedaba con el del restaurante también, pero vamos, que el del restaurante también me ha gustado, o sea que no tiene una cosa así que me haya rechinado especialmente como para resaltarla, ¿no? Creo que son seis historias que están muy curiosas todas, que lo bueno también es que como son cortitas, es como que no te da tiempo a... Es como que te quedas con ganas de más, ¿no? De saber un poco qué ha pasado después. Entonces, en ese sentido, pues creo que todos los relatos están bien y bueno, pero quizás sería eso también. Pues a mí, en general, me parece que es una película muy entretenida, que trata esa imagen del ser humano, pues de la parte más animal, como hemos comentado ya a lo largo del programa. Y mi historia favorita, yo me quedo con la de el coche y el bombita, forever, aunque la última me encanta. Y la que menos, a mí la que menos me gusta es la del accidente de coche. Esa me dejó un poquillo de mal cuerpo y además que hoy la he vuelto a revisionar para el programa así por encimilla y no me acordaba para nada de esa historia. Yo creo que como que la había eliminado. O sea, cuando empecé a verla sí me he acordado, pero al leer la sinopsis y tal, digo, no me suena esta. Ya después sí. Así que esa diría yo que es la que menos. Pues a mí la historia que más me gusta es la del más fuerte, la de los dos coches, la carrera de coches. Y la que menos quizás, la rata, pero... Como decía Luigi también, porque hay que descartar una. Y quizá me parece la menos interesante, o por lo menos desde mi percepción. Pues yo tendría que hacer un ranking de primer visionado y de este segundo. Porque en el primer visionado la que más me gustó fue el avión. Y es que me encantó lo de Pasternak, me pareció súper cachondo que se conocieran todos y tal, pero en este segundo visionado, como ya he dicho, no, me faltaba algo. Y en este segundo visionado yo me quedaría con la boda y sobre todo en concreto con el speech de la novia en la terraza. Todo eso que suelta por la boca, que es maldad pura, desahogo total, encima que le ha pillado el novio con las piernas abiertas y el camarero dentro y le suelta todo eso, o sea, en vez de defenderme, te ataco. Me parece maravilloso. Y pero luego sí coincido en que la más flojita los dos visionados fue la del restaurante y la del Matarrata. Me pareció corta y que no tiene mucho que ver con el resto de relatos. Pero bueno, aún así, como ha dicho Luigi, están todos bien. Hacen una película redonda, todos los cortos. Y mola, la verdad es que sí. Le damos, como diría Orri, manita hacia arriba. Arriba si te gustó el vídeo. Verá, una cosilla. Supongo, es que acabo de pensar que como a ti, a mí me pasó igual que la primera historia no la recordaba diferente. Y puede ser el efecto sorpresa, porque la primera vez tú no sabías que el avión se iba a estrellar hasta el final del capítulo, de la historia. Pero aquí ya lo sabías. Puede ser. Entonces, esa falta de efecto sorpresa, porque ya lo sabías, quizá puede hacerte cambiar tu apreciación de lo que viste la primera vez. He Puede pensado ser. esa mierda ahora mismo. Puede ser, puede ser. Puede ser. Bueno, os dejamos con esta reflexión. Bueno, pues nada, nos despedimos. Ya creo que ha quedado claro que nos han gustado estas dos películas y que esperamos que el señor Damián Cifrón pues se ponga detrás de las cámaras a dirigir ya de una puta vez y que nos traiga algo también interesante. Aunque he visto por ahí, bueno, he visto por ahí, he visto en Film Affinity que tiene preparado un proyecto para 2022. 2022, que se llama Misanthropé, que él siempre ha dicho en declaraciones a la prensa que tenía preparado una película, serie de ciencia ficción de cuatro partes y tal, pero al final el proyecto que tiene pensado es un proyecto de, supongo que será de Hollywood porque es de Estados Unidos, y que es un drama thriller. De, según la Sinorri de Film Affinity, es Sino una retraída pero talentosa mujer policía de bajo rango es reclutada por el FBI para ayudar a identificar y perseguir a un asesino en serie. O sea, esperemos que la termine pronto, porque tiempo ha tenido desde 2014 de hacer mierda. Y bueno, a la espera de que saque otra obra. Nos despedimos. Gracias a Orri por proponer esta temática. A vosotros siempre, no a las drogas. A Cuchichi, porque sí, porque es nuestra Romina particular. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dice sí. Gracias siempre a vosotros y bendiciones para todos. A Luigi Bercotti, porque solo ha contado un chiste. Muchas gracias a ti y Un ya no. chiste. Pero solo uno. Hombre, la calidad por encima de la cantidad. Y nada, ya nos vemos en el próximo programa. Y a Baldi por dejar de corregir exámenes para participar en la segunda parte del programa. Gracias también. Y nada, ya sabéis, oyentes, estamos en redes sociales, cine de barra arroba gmail.com si queréis enviarnos comentarios y audios. También podéis dejarnos los comentarios en iVoox, darle, como diría Orri, Manito arriba. manito arriba. Y agur. Yogur. 2021. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.